fuerza, la revolución. Democracia donde penalista y viejo unido jamás será vencido. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Buenos días, compañeros, bienvenidos a esta emisión especial de Ágora Sol, dedicada a la cobertura de lo sucedido esta mañana en torno a los acampados, tanto en la puerta del Congreso como en el Paseo del Prado. Como sabéis, esta mañana han sido desalojadas todas las personas que acampaban en la Plaza de Neptuno de Madrid, y un cordón policial ha ido acorralando a todas las personas en torno al Paseo del Prado. Un grupo numeroso de personas que se manifestaban caminando hacia el Congreso. Recordáis que estaban citados esta mañana a las 9 para entregar las propuestas que se han ido recogiendo durante las marchas populares indignadas. Han tenido que detener su marcha al encontrarse con un cordón policial que impedía el paso. Su respuesta, como viene siendo habitual desde que comenzara este movimiento, ha sido pacífica. Han hecho una sentada, pero no ha sido suficiente. Esa actitud pacífica, una vez más, puesto que han sido desalojados y arrastrados por el suelo, golpeados y tratados con una violencia desproporcionada. Más tarde contaremos en Ágora Sol con la presencia de algunos de los heridos que actualmente se encuentran en el dando parte de esas lesiones. Espero que en unos minutos podamos contar con ellos y daros esa información de primera mano. De momento tenemos ya en la mesa de Ágora Sol algunos de los compañeros que han vivido en primera persona esta desagradable noticia. Saludamos a Omar Blanco, miembro del Consejo Noma y compañero de la Acampada de León. Omar, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos qué ha pasado esta mañana. Bueno, yo estaba acampado en la zona justamente contraria a la Plaza de Neptuno y me he despertado a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, cuando unas 5 o 6 lecheras pues intentaban como rodear el parque del Prado. Y bueno, pues ha habido un clima bastante desconcertante porque pensaban que iban a desalojar. Nos hemos ido todos hacia la zona de la acampada de Neptuno, y bueno, pues han hecho un cordón, se han quedado muchas personas dentro y como que nos han dividido. Luego se han ido acercando, han ido como ganando terreno, pues en base a empujones, pequeños empujones, la gente se ha ido pues dando pasos atrás y bueno, pues se ha hecho una asamblea y más tarde, una hora y pico más tarde, un grupo de personas bastante numeroso decidió ir hacia el Congreso por la avenida que va desde Alcalá para la Plaza de Neptuno y bueno, pues han encontrado con un cordón policial. Yo lo he vivido en primera persona, esto sí, y la verdad es que lo que vi, pues casi no lo creo, porque fue una violencia policial bastante desproporcionada, ¿no? Yo he visto empujones, he visto arrastrar por el suelo a la gente, he visto golpear en las costillas, patadas y bueno, unas cosas que bueno, la verdad, perdonadme que estoy bastante nervioso. Lo entendemos, Omar. Hay que tener en cuenta que es una actuación de este tipo desconcierta a cualquiera, y más si hablamos de Madrid, donde la relación hasta el día de hoy con los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado había sido bastante cordial, a partir, por supuesto, de aquel 15 de mayo en el que no fue así. Y hablamos de una actuación que ha tenido lugar a las 7:08 de la mañana. Me imagino que estaréis todos sorprendidos, sin capacidad de reacción, asustados. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Sí, bueno, nada más que nos levantamos a las 7:30 de la mañana ha sido cuando han desalojado la zona de Neptuno. Pero bueno, yo ahí no estuve presente. Fui más tarde y sí que vi el tema policial y tal, el cordón. Pero lo más grave sucedió pues en torno a las 10:30, 11, que fue pues una vez que se hizo una asamblea, se propusieron varias cosas y bueno, pues como hemos venido aquí a Madrid a en teoría pues a entregar las propuestas de todos los pueblos, de las marchas por los que han pasado, pues bueno, se ha decidido ir caminando hacia el Congreso para intentar leer las propuestas. Y bueno, pues las personas se han encontrado con ese cordón policial y pues han actuado de forma pacífica, se han sentado todos, han hecho un corro, se han cogido de las manos así fuertemente y bueno, pues han empezado a desalojar a la gente, cogiéndola del cuello, de los pies, arrastrándolas y bueno, mucha gente ha ido a gritar no violencia, no violencia, no a la violencia, pero bueno, pues ya se sabe. Bueno, como digo, más tarde tendremos el testimonio de algunos de estos heridos. Os puedo asegurar, ya han pasado por Ágora Sol hace unos minutos, les hemos emplazado, les hemos dado tiempo para que se relajen, vayan a dar parte de esas lesiones. Esas lesiones existen, por si alguien piensa que estamos hablando de un bulo o de algo que no está confirmado. El número de heridos que nos comentaba esta persona no son datos oficiales. Ella, evidentemente, como persona implicada, pues no podía estar tampoco contando, ¿no?, los hechos en ese momento, pero hablamos de unos 30 heridos como mínimo. Y ahora daremos paso también a otro compañero que tenemos sentado a la mesa. Únicamente, ¿nos puedes hablar un poco más de esa asamblea? Y bueno, y como saben también nuestros oyentes, esas peticiones finalmente sí han podido acceder al Congreso de la mano del Grupo Izquierda Unida, de Llamazares. ¿Sabes? ¿Nos puedes ampliar un poco esta información? ¿Cómo se llegó? ¿O si se llegó a un consenso para que se hiciera así? ¿Y cómo se pudo llevar a cabo? Bueno, la verdad es que dos compañeros estuvieron como negociando con la policía para poder entrar a la puerta del Congreso para leerlas allí, con los medios de comunicación presentes. Y bueno, yo la verdad es que no puedo dar más información porque me he marchado. Evidentemente, por eso contaremos con diferentes invitados esta mañana, porque claro, cada uno ha estado haciendo lo que ha podido, encargándose una pequeña parcela, bien de la difusión o bien de la comunicación de este hecho. Entre estas personas se encuentra también Paco, al que saludamos ahora. Paco, buenos días, de la campaña itinerante, ¿verdad?, de Sol. Correcto, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puedes contar un poco tu versión, cuándo te enteras de esto y cómo ha ido evolucionando durante esta mañana? Sí, a lo mismo que el compañero, perdona por la garganta. Nos han avisado a 7:30 de la mañana. Nuestra sorpresa ha sido sacar las cabezas y ver un montón de lecheras, de policía, en fila india, rodeando todo el parque. Se han ido acercando. Yo, evidentemente, me he tenido que salir fuera para cubrir desde fuera, informar a los compañeros. Más tarde, pues bueno, estaba hablando con compañeros que iban también a leer las propuestas que tenían, con lo cual no han podido pasar, puesto que me estaba contando el compañero que habían cortado la policía, nos habían acordonado, nos habían dejado a un grupo minoritario en la zona de cocinas. Éramos como 40 por ahí. Y un grupo pues ha bajado para abajo, se ha encontrado con el cordón policial, se han sentado, se han agarrado y la policía ha empezado a rodearles, les han rodeado, a las chicas las han arrastrado de los pelos, de los brazos, a los compañeros con el puño en la cara los han retrocedido para atrás, se han dado patadas, una chica está ingresada en el hospital con una rotura y fractura de dedos. Compañeros, pues bueno, contusionados. De hecho, ya uno le tiene que llevar para tomarse una tila porque tiene una crisis nerviosa de un palo que ha recibido, y me lo he llevado para arriba, para Alcalá. Y bueno, desde ahí es lo único que puedo contar. Para todos los que nos escuchen y ya sepan cómo funcionan los mecanismos de acampadas, no hace falta recordarlo, pero sí hay que decir que las personas que estaban allí y aquellos que han sufrido en primera persona estas agresiones policiales eran en su mayoría gente de la Comisión de Alimentación. Es decir, con eso lo digo todo, porque no hay personas más pacíficas ni más dedicadas a los demás que ellos, y da una pena especial, ¿verdad? Correcto, porque es de infraestructura, logística, cocina, o sea, lo que es un poquito el servicio y el mantenimiento de lo que es toda la acampada de España que ha llegado. Y estamos trabajando, y de hecho yo tenía que haber ido por comida para comer, que estamos sin comida, y por culpa de estos señores no hemos podido ni traer furgonetas ni poder ir a comida. Y ahora, pues bueno, llamo desde aquí también un poco a todos si podéis colaborar, entrarnos algo, puesto que están viniendo muchísima gente a apoyarnos, de todos los barrios de España, o sea, de Madrid, inclusive la gente que salió ayer de marcha para Bruselas, tengo noticias de que muchos grupos se han dado la vuelta. Y bueno, ya tenemos bastante gente como Carabanchel, Leganés, Centro y muchísima gente más que ya está aquí en Prado y vienen a apoyarnos todos y todas. Perdón. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuántas personas más o menos se quedan, están ahora mismo en el Prado y en qué situación? Ahora mismo pues seremos unos 250, 300 personas, estaban asambleados y trabajando para hacer acciones. Omar, supongo que continúas con esos nervios que entendemos, pero también hay que saber que es un poco tiempo ahora para la calma, ¿no? Para continuar con este espíritu que nos caracteriza e intentar comunicar lo que ha pasado, difundirlo y de alguna manera solucionarlo también, ¿no? Darle apoyo a la gente que ha venido de toda España a acampar aquí en Madrid, a llevar esas propuestas. ¿Y cómo tenéis pensado, sabes, cómo se va a actuar después de lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que siempre se va a actuar de una manera pacífica y reivindicativa a la vez, ¿no? O sea, estamos aquí por lo que estamos, porque sobre todo yo lo que he visto es un ataque a la libertad de expresión. O sea, sí, un ataque claro a la libertad de expresión con violencia y bueno, pues la verdad es que todavía tenemos muchas ganas, esperamos el apoyo de muchísima gente que va a venir al Paseo del Prado para apoyarnos, todas las personas, que es una de las bases del movimiento, ¿no? El apoyo de todas las personas, la no violencia y la multitud. Correcto, y yo creo que lo que sí nos hacen es ser más fuertes, siempre con nuestra arma, que es la paz, y gritar en silencio. Eso yo creo que duele más que cualquier tipo de palabra que le podamos decir o agresión verbal a la policía, porque en definitiva ellos trabajan, y es lo que están haciendo, trabajar. Más de uno es un indignado, seguro, como nosotros, pero no pueden hacer otra cosa. Y los que tienen la culpa ya sabemos todos quiénes son, los políticos, el alcalde que tenemos en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo creo que la policía nos ha dado un ejemplo de civismo en la Puerta del Sol. Uno parece ser que no han entendido nada, quiero decir. El 15M ha esgrimido durante todos estos meses unas cuantas maneras de entender la vida, como son el pacifismo, el retomar los espacios públicos y el decirle a los policías, de quien nos quiera escuchar, que el 15M somos todos, que cuando protestamos por las cosas que entendemos que los políticos y los bancos están haciendo mal y están cortando de esa manera nuestra libertad y nuestra una forma buena de ganarnos la vida, por decirlo de alguna manera. También, es decir, ellos no han entendido que nuestra actuación es la paz, nos atacan, no entienden que el Paseo del Prado es de todos, que los aledaños del Parlamento son de todos, y no entienden que ellos también están representados dentro del 15M, porque cuando tú protestas por ti y por mí, también lo haces por ellos, ¿no? Sí, correcto, pero es el trabajo que tienen y es la función que tienen que hacer. Y como los políticos son los que mandan en este país, pues evidentemente reciben órdenes. Hay algunos que evidentemente están como locos por meter la mano, porque el otro día tuvimos un caso con otro agente que, bueno, era pues bueno un robocot, era enorme, su brazo era mi cuerpo. Y con un brazo nos estuvo llevando a tres para atrás del Congreso para Paseo del Prado. O sea, con un brazo, dijo, nos tenéis hasta los cojones. Estamos hasta los cojones de vosotros. Eso fue lo que nos dijo esa gente. Evidentemente, no todos entran en el perfil de indignados. Ahora continuamos con esta pequeña entrevista con la que iniciamos nuestro programa especial. Pero nuestro compañero Dede, desde la técnica, tiene una última hora. Hola, buenos días, compañeros. Buenas tardes, mejor dicho. Bueno, simplemente, como estamos pendientes continuamente de todo el tema de las redes sociales y a medida que nos va llegando un poco de información para poderos contar así de primera mano lo que nos están enviando desde las redes sociales, ya digo. Desde Democracia Real ya, bueno, nos dicen que en el Prado está todo tranquilo y que los antidisturbios ya nos llevan puestos los cascos, un poco para mantener la calma a todos los que nos están oyendo. Y nada, que una vez más recordar pues que sigue necesitando apoyo allí, que cuanta más gente seamos, mejor, y que cuanto más tiempo podamos permanecer, pues mejor. Así que nada, os devuelvo otra vez a la entrevista. Muchas gracias y continuamos. Sí, Paco, quería comentarnos algo. Sí, me ha llegado una notificación aproximadamente hace una hora de legal que se han roto las relaciones con la policía y que seguramente, eso es la información que me ha llegado, que carguen cuando los políticos se vayan. Eso último no lo sabíamos. Sí, estamos pendientes de recibir alguna llamada de comisión de legal. Hemos contactado esta mañana con Eric, la persona que está de guardia en esta comisión. No ha podido atendernos porque está muy ocupado, lo entendemos. Ha pasado el recado a la gente de la comisión, el aviso. Esperemos poder contar con esa llamada. Pero sí, ampliando un poco lo que nos decía Paco, efectivamente se ha roto. No la negociación, es importante recalcarlo, interlocución con la policía, que se mantenía desde hace meses en Sol, y la razón es que esgrimen es que había un pacto, digamos, para no agredir o respetar el movimiento del 15M y Sol durante el fin de semana, durante las marchas populares indignadas, pero dice la policía que desde el momento en el que se decide acampar hasta el domingo en el Prado y se decide llevar personalmente unas peticiones al Congreso, hemos roto por nuestra parte ese acuerdo, eso dicen, y instan a la comisión de legal y por lo tanto a nosotros, que nos ha llegado esa información, a que le digamos a todas las personas que estén acampadas en el Congreso o en el Prado que se vayan, porque ya no hay ese pacto de no agresión. Eso es lo que yo sabía hasta ahora. No conocía esto último que nos decías, de que es posible una carga después de una terminada la sesión. Eso no lo sabía. Sí, así es. Bueno, yo quería destacar también que todas las personas que integran la policía, bueno, yo he visto muchas caras de vergüenza, muchos ojos llorosos entre los policías, y quiero destacar que la gran mayoría son personas y que no son violentas tampoco, que hacen simplemente su trabajo. También quiero destacar que otros pocos son los más violentos, muy, muy violentos, o sea, que son vergonzosos. Pero bueno, que también hay que tener en cuenta que son personas y que la mayoría de ellos posiblemente estén con nosotros. Pues es momento para recordar, y lo hago con cierto orgullo, lo hacemos con cierto orgullo, las palabras que el otro día durante la asamblea narrativa que tuvo lugar el sábado en Sol con motivo de la llegada de las marchas populares indignadas. Contamos con la participación, como digo, de un miembro de la Policía Municipal de Madrid que subió a hablar a la Plaza del Sol. No sé si él tendrá algún problema en que repitamos su nombre, él lo dijo, nombres y apellidos. Yo lo voy a hacer porque creo que él se lo merece. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero sí voy a recordar que no todos son violentos, que no todos están en contra nuestra. Y él, esta persona, decía el otro día, desde aquí, pasado, como digo, solo pido a mis compañeros respeto. Si no queréis formar parte de este movimiento, si no os sentís integrados en este movimiento, al menos respetar nuestra locura, decía, y respetar nuestra libertad de expresión. ¿Qué os parece? A mí me parece estupendo que tengamos a agentes de la policía, ya que los pagamos los ciudadanos, que estén a favor nuestro y que nos defiendan a nosotros, no a ellos. Correcto. En cualquier caso, que nos defiendan a todos. Es decir, efectivamente, a todas las personas. Somos personas, no somos números, no somos borregos. Somos personas humanas, da igual el país que seamos. Efectivamente, además estamos hablando de un grupo de personas, me hablas de cientos, ni siquiera es esos miles que hay, puede haber en Sol en fechas puntuales, son cientos de personas acampadas en el Prado que van a ir tranquilamente a unirse a la entrega de las propuestas que han venido desde todas partes de España en una hermosa iniciativa que ha tenido lugar, como sabéis, durante el último mes, las marchas populares, y son gente que va a entregarlo, va a reivindicar lo que tenga que reivindicar y se va a ir o se va a quedar, pero en ningún caso va a haber, por parte de eso, y eso lo saben, ninguna otra posibilidad. No vamos a agredir a nadie, no vamos a actuar por la fuerza, no vamos a intentar entrar en el Congreso de cualquier manera. Entonces, si lo saben, ¿por qué ha pasado esto? ¿Tenéis alguna respuesta a ese por qué que lanzo ahora en este...? Yo lo único que sé o que puedo saber es que los políticos, creo que de la mayoría de las marchas sabe sus propuestas de trabajo por los infiltrados que hay, que todos ya sabemos que existen. Y esto es una forma más de que alguien siempre lea un papel y que ellos se lo lean a ellos. Entonces, el actuar de esta forma, pues no lo sé por qué será. Como diciendo, aquí estamos nosotros y somos los que mandamos. Y son como pitbull que los sueltan de una jaula, les quita la paga del mes de julio para tenerlos cabreados. Porque otra cosa no me lo explico. Bueno, yo creo que es como, como ignorarnos, ¿no? O sea, nos ignora. También quiero destacar que los todas las personas integrantes de las marchas, en cierta manera, pues hemos adquirido un compromiso con todas las personas de los pueblos en los que hemos pasado para que las propuestas se lleven de alguna manera ante el Congreso, no solo al Congreso, sino al, pues a la política. Y bueno, pues es lo que estamos intentando, ¿no? Y ellos nos ignoran. Pues recogemos esas palabras de Omar. Siempre que hay necesidad de alimentos o de agua, se hace un llamamiento, no solo desde Agora Sol, sino desde Megafonía, cuando existía. Este llamamiento es especial, porque queremos que la gente vaya al Congreso, que vaya al Prado, que se una, como decía antes Paco, a las personas que están allí. Y queremos que lo hagan no solo por el 15M, sino por los cientos y cientos de marchantes que han venido andando desde todas partes de España para estar con nosotros en una iniciativa, en un movimiento absolutamente admirable. Se lo merecen, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Estamos a escasos metros de ese Congreso, a escasos metros del Prado, aunque sean kilómetros. Compañeros, hay que hacerlo por ellos, ir hasta allí, apoyarles. Como decía antes Dede, es posible que estén los ánimos más calmados, eso esperamos. Esperemos también que no se lleve a cabo esa carga que decías tú. Esperemos que no. Que se quede en rumor, pero les hace falta apoyo aunque sea emocional. Lo han pasado mal, ha sido una mañana terrible para ellos y yo os llamo a todos para que acudáis y les echéis una mano en lo que podáis. Yo solamente decirles a todas las marchas que han venido que estaban bastante indignados con el recibimiento de Madrid, pero que sepan que no están solos, que estamos con ellos. Lo sabemos, lo sabemos. Yo soy también de las marchas y la verdad es que tenemos presente de que aunque ahora mismo seamos cientos de personas, pues en realidad somos miles, ¿no? Porque hemos pasado por muchos pueblos y hemos hecho asambleas de mucha, mucha gente. Miles no, millones de personas, ¿no? Que se sienten representadas por el espíritu del 15M. Sabemos que nada de lo que ocurra va a hacer que esas personas pierdan su afán reivindicativo, porque eso se lleva dentro de cada uno. Ya estaba antes del 15M, ya lo teníamos, ahora somos muchos, pero no dejemos que ninguno de ellos se vaya con mal sabor de boca, que se vaya pensando que ha venido a Madrid para quedarse solos a la primera de cambio. Y sabemos, nuestro compañero Omar, que os dirigía la palabra ahora, es de León. Agradecemos que siga confiando, que confíe en esta ciudad, porque es una ciudad que con una clase política lamentable, pero con gente maravillosa, como se ha demostrado. Estamos esperando, como digo, la comparecencia aquí en Ágora Sol de algunos de los heridos durante la mañana en las cargas policiales. También esperamos la llamada de la gente legal para que o nos alerte, si hay que alertarnos porque es así, o nos tranquilice en cuanto a su relación con la policía. Chicos, si queréis decir unas últimas palabras y hacemos un pequeño descanso esperando que lleguen nuestros compañeros. Yo tan solo deciros que sigamos unidos, que todas y todos seremos más fuertes y que esto empezó y que no tiene que acabar. Y fuerza y arriba y lucha y constancia, compañeros. Vale, yo creo que la humanidad prefiere la libertad de crear a la esclavitud de consumir. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Take your head, boy. Estamos escuchando algunas de las impresiones que ha podido recoger nuestro compañero Omar, a que saludábamos en el primer tramo de este programa. Se escuchaba el no a la violencia, el sois como nosotros, invitando, como decíamos antes, a la policía a terminar con esa represión y a unirse a una protesta que nos concierne a todos. Y como habéis podido ver, ni siquiera cuando la policía actúa, como ya ha pasado también en otras zonas, en Barcelona, en su día, en Valencia, ni siquiera en ese momento consiguen que el 15M entre en provocaciones. Nos alegramos de ello y, como repetíamos en anterior fase de nuestro programa, invitamos a todo el mundo a que se una a los acampados del Prado y en la puerta del Congreso para ayudar en lo que se pueda e intentar llevar a buen término este día, que en principio iba a ser un día feliz por la entrega de esas propuestas que tanto ha costado recoger. Saludamos ahora a Miki de la Comisión de Infraestructuras. Buenos días, Miki. Tú has seguido la información de esta carga policial desde primera hora de la mañana. ¿Qué nos puedes contar? Pues me levanté a las 8:15 con la noticia de que estaban desalojando a la gente que había a las puertas del Congreso en Neptuno. En principio me llegaron informaciones de que había 10 heridos. Luego he visto a alguna chica que ha sufrido la agresión y, bueno, tenía unos cuantos moratones, arañazos, le habían retorcido el brazo bastante. Y bueno, decía que por lo menos habría unos 30 heridos. Es lo que tenemos entendido. Has podido, según tengo entendido, recoger diferentes opiniones, porque tú es a lo que te has dedicado esta mañana, ¿no? Cuando has enterado la noticia, llamar a la gente, enterarte de lo que ha pasado, echar una mano en lo que has podido. ¿Qué te contaba la gente? ¿Cómo estaba? Pues en la zona del Congreso habían encerrado a las personas que estaban allí manifestándose y concentrados alrededor de vallas policiales y, bueno, no podían salir de allí. Y en el Prado, pues, estaba todo, bueno, sobre todo la parte de la carretera del Museo del Prado, tomado por furgonetas de la policía y acordonado por policías. En realidad, bueno, era para dar muy miedo, ¿no? Nos comentaba Paco antes de irse que el momento, nos narraba ese momento en el que comienza la carga y él se aleja un poco del grupo para poder informar de lo que está sucediendo. Nos informaba de la presencia de Secreta, o como los llamamos aquí, de topos, ¿no?, que estaban integrados dentro de la acampada, y él pudo detectar micrófonos, pudo detectar cómo lo iban siguiendo para ver de qué informaba y a quién. ¿Qué opinas de todo el tema este de los topos? ¿Han tenido, qué importancia puede haber tenido su presencia para que esto se haya llevado a cabo? Porque... Bueno, pues en realidad ha habido muchos rumores. Unas personas me decían una cosa, otras me decían otra. Cuando yo llamaba a gente de confianza que estaba en el sitio, pues me confirmaban que habían desalojado el Congreso, que el Prado estaba rodeado en un momento, a lo mejor a las 10:00 de la mañana, 11:00, y que, bueno, que no podían salir de allí, en realidad. Hemos intentado que llegaran furgonetas a recoger el material, y porque, bueno, en principio habíamos... la policía nos daba la seguridad de que aunque cargaran y se llevaran las cosas, no las devolverían, pero, bueno, es algo muy dudoso. Entonces intentamos llegar a eso, pero, bueno, al final no he vuelto a hablar con la persona, pero... Nadie se extrañará de que no confiemos en la policía, ¿no?, a partir de hoy. Fíjate que la convivencia había sido eso, convivencia, que no es poco durante todo este tiempo. Y si no se arreglan las cosas, como Eric nos confirmaba antes fuera de micrófonos, de la Comisión de Legal, si no se arreglan, que él confía en que sí, Sol tendrá que replantearse, bueno, Sol, el Movimiento 15M, replantearse un poco sus actuaciones, o seguimos actuando igual. ¿Qué opinas? Ahora que la policía sabemos que puede estar al quite de cualquier tipo de manifestación, concentración. Sí, bueno, eso seguro que lo están. Siempre lo están con estas personas que ha visto Paco, o bueno, siempre hemos tenido problemas de filtraciones de información, y siempre saben todo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, nosotros lo sabemos y yo pienso que el movimiento tiene que seguir siendo pacífico porque es la única manera. Y poco a poco, como ya hemos visto con esta persona que está colaborando con nosotros y es policía, que no puede dormir por las noches y está bastante afectado por todo lo que está ocurriendo, la falta de democracia y que la gente tiene los ojos muy cerrados. Pienso que con la actitud pacífica, así mismo los policías llegarán a despertar y a tener en cuenta que el uniforme es lo que le da el poder. Ellos son personas y tienen que pagar la hipoteca igual, les roban igual y le van a quitar los mismos derechos que a nosotros. El único punto feliz de la jornada es que finalmente se han podido entregar esas propuestas. Como decía antes, vía el Grupo Izquierda Unida, ¿cómo se llega a ese consenso, a esa decisión de que sea Izquierda Unida el que lo haga? ¿Se ofrecen ellos? ¿Vosotros os dirigís al grupo? ¿Cómo sucede? ¿Sabes? Por Twitter he visto que, por lo visto, ya Mazares se ha ofrecido a recoger las propuestas y por eso pienso que, según me ha dicho una información de una persona que se ha encargado de imprimir las propuestas, pues han conseguido entrar dos personas por el registro del Congreso, el registro de entrada, y bueno, yo supongo que se la habrán entregado a Llamazares y, de hecho, por el Twitter también salía que los otros congresistas estaban intentando que Llamazares no leyera esas propuestas. Desde luego no nos representan, pero en días como hoy tampoco tienen que hacerse los anillos de decir gracias, ¿no?, a esta persona, a este político en concreto, que ya ha aclarado que no hablará en nombre de su partido, ni siquiera en nombre del 15M, sino que, ante la imposibilidad de que nosotros entremos, hará de vocero, digamos, de portavoz, no de portavoz, mejor dicho, de vocero, está bien elegida la palabra, de esas propuestas, ¿verdad? Sí, pienso que sí. Pienso que todos deberían hacer lo mismo. Y bueno, realmente pienso que Llamazares hace muy bien al darle la oportunidad al pueblo de expresarse en el Congreso y bueno, en realidad está jugando en contra de todos los demás. Nos explicabas que compañeros, digamos, homólogos suyos no querían o no están a favor de que Llamazares lleve a cabo esa exposición en el Congreso, otros congresistas que no están nada de acuerdo con que lo vaya a hacer. Sí, bueno, eso lo he visto en el Twitter, no es una información que tenga yo personalmente, pero bueno, en realidad la verdad es que no me extraña porque es lo que, o sea, si hablara el pueblo las cosas serían para todos. Y en realidad están siendo para unos pocos que controlan los mercados y controlan el Congreso. Entonces, lo que quiere el pueblo es que se le oiga, que se pretende que a la 1:30 había una rueda de prensa. Estamos también a la espera de contactar con compañeros de comunicación, que me imagino que serán los que den esta rueda de prensa, y en cuanto termine y puedan estar con vosotros, bien sea vía telefónica o bien en este estudio, sabremos qué es lo que se ha dicho y qué es lo que los medios también han preguntado, si realmente están un poco, ya que la policía y los políticos no nos entienden, a ver si los medios de comunicación por lo menos saben un poco tratar también este tema. Es importante que sepamos o que sepa todo el mundo que el 15M continúa siendo un movimiento pacífico, que el 15M continúa manteniendo una ideología, o ideología igual tal vez no es la palabra por las connotaciones que tiene, pero es una forma de actuar intachable. Y fíjate que es triste, ¿no?, que un día que se presumía el culmen de un mes tan bonito en el que las marchas populares han ido recogiendo pueblo a pueblo, es que es indignante en realidad. Que el trabajo que han hecho esas personas durante este mes y medio, que los políticos son incapaces de hacer nada ni siquiera parecido, de ir a los pueblos honestamente a preguntar qué les pasa, a tomar medidas en que lo hagamos nosotros, que hagamos su trabajo de alguna manera, porque es así, y que lo hagamos bien, y que el día que vamos a decir, mira, esto es lo que pide la gente que os vota, o que está hasta las narices y ya no os va a votar nunca más, pero en cualquier caso que son vuestros ciudadanos, le respondéis con esta carga, ¿no? La verdad que es lamentable. Sí, indignante. Y bueno, en realidad traían estas propuestas y también traen situaciones que se viven en los pueblos, pues con denuncias de, pues por ejemplo, aumentos de sueldo, revalorización de tierras por parte de los alcaldes y concejales de ciertos sitios. Y bueno, en realidad todas esas personas, como vivimos en un con un gobierno bipartidista a nivel nacional, pues no les interesa a la mayoría, que es el bipartidismo. Entonces, no, ese es el motivo. Estáis trabajando unos cuantos compañeros en la elaboración de un comunicado que explique lo que ha pasado esta mañana y que también, me imagino, aventura un poco lo que va a pasar y las medidas, ¿no?, que desde el 15M podemos adoptar después de esto. ¿Crees que, aparte del impacto que supone una carga a esas horas de la mañana, de los 30 heridos y bueno, y tantas historias, que al fin y al cabo 30 heridos, no vamos a caer en la trampa de los medios de comunicación que hablan de heridos como si fueran números, son 30 personas. Intentaremos, si pueden estar aquí los 30, uno por uno, estarán los 30 uno por uno, no hoy, pero a lo largo de esta semana, porque queremos escucharlos a todos. A pesar de todo esto, ese comunicado o el 15M como tal, que debería seguir manteniéndose intacto, como si nada hubiera pasado en cuanto a su forma de actuar, supongo, o crees, porque ni que estuviera todavía decidido, sí. ¿O crees que se van a hacer otras propuestas? Por supuesto, no hablo de propuestas que rayen con la violencia, ni mucho menos, pero pasar a otro tipo de actuaciones, ya, ¿o crees que el 15 va por buen camino? ¿Creemos que el 15 va por buen camino? Pienso que va por buen camino, pero después de esta actuación que alude a todo el Estado, por llamarlo de alguna manera, pienso que debemos organizarnos para dar una respuesta estatal a la situación que hemos vivido de no poder expresar nuestras propuestas, nuestras inquietudes al Congreso. Además, en un pleno en el que Zapatero va a hablar sobre las noticias que nos trae de Europa. Claro, es que precisamente todo esto coincide, y no es coincidencia, toda esta agresión y toda esta carga desmesurada coincide con la presencia o con la participación del presidente del gobierno este mediodía en la sesión, y bueno, pues parece efectivamente eso, ¿no?, que mientras que el 15M se mantengan sol, hablen entre ellos, festejen o se enfaden, no ofenden. En cuanto se acercan a donde se toman las decisiones, claro, es ahí cuando no van a permitirlo. Por eso me refiero, si vamos a continuar igual tomando decisiones aquí en Sol y en todas las otras partes de España para trasladarlas de una manera pacífica al Congreso, ¿y va a repetirse esto una y otra vez, o habrá que intentar otras vías de comunicación con la clase política, que de momento es necesaria esa comunicación? Pues yo personalmente no puedo contestar a eso, porque no sé cómo vamos a actuar. O sea, nosotros lo que pretendemos es convocar una reunión para que todas las comisiones se vean representadas. Hablaremos con los marchantes que haya aquí e intentaremos que sea lo más común a todos y contrastar todas las ideas y las propuestas que se tengan. Va a ser un trabajo largo y habrá que charlar mucho y tener en cuenta todas las propuestas que se planteen. Pues muchas gracias, Miki. Recordaros que durante esta programación especial contaremos en Ágora Sol con la presencia de heridos en esta carga policial, de gente que ha estado allí presente. Contaros también que la rueda de prensa que mencionaba nuestro compañero y que habrá finalizado hace unos minutos, también os la contaremos aquí, posiblemente vía telefónica, podamos hacerlo en breves momentos, si no habrá que esperar un poquito a que nuestros compañeros se acerquen a la radio. Y nos pasan también una nota, a mí particularmente me parece una nota feliz entre toda esta esta amalgama de sucesos, ¿no?, detestables que han ocurrido, y es que esta tarde podremos contar también con la presencia de nuestro compañero policía al que Miquel aludía antes diciendo que no puede dormir por las noches, que me imagino que uno de los más afectados por todo esto tiene que ser él. Estoy convencido de que a nadie le duele tanto como a él todo esto que está ocurriendo, porque son sus propios compañeros los que están actuando de esta manera. Nos lo contará esta tarde también. Y nada, por nuestra parte decir que seguimos al pie de la noticia, que continuamos con esta programación especial. Hacemos ahora un pequeñito descanso y seguimos trayendo de primera mano de los invitados y a las opiniones que nos pongan un poquito de color a todo lo que ha ocurrido esta mañana. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Continuamos en Ágora Sol con esta programación especial dedicada a lo ocurrido esta mañana en la acampada del Paseo del Prado, también en la Puerta del Congreso. Poco a poco iremos recibiendo invitados que nos contarán de primera mano lo sucedido. Ya tenemos al teléfono a una compañera de legal, enseguida la saludamos. Antes, nuestro compañero Dede tiene una última hora. Pues sí, tenemos una última hora y es que se llama a concentrarnos a las 8 de esta tarde en el Prado contra el desalojo de la acampada de Neptuno en el día de hoy y contra el posible desalojo de los acampados en el Prado. Estas han sido las últimas noticias que nos han llegado, ¿vale? Directamente nos han llegado desde Acción Directa. Muchísimas gracias, Dede. Y ahora sí, saludamos a Sara. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos entendido y ya hemos podido confirmar con tu compañero Eric que a partir de esta mañana, y no sabemos hasta cuándo, se rompen las interlocuciones o los diálogos con la policía. ¿Es así? ¿Desde la comisión de legal? Efectivamente. Esta mañana hemos recibido la última llamada del inspector jefe 15M, que es el que interlocutaba con la comisión legal hasta el momento, y nos ha anunciado que se dan por canceladas las interlocuciones hasta el momento. Con lo cual, a partir de ahora ya no va a haber vía de comunicación telefónica con la policía, por decisión de la propia policía, claro. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de esta decisión tomada por la policía? ¿Tenemos que estar más precavidos? ¿Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, la comunicación, la última comunicación policial lleva acompañada de un par de advertencias. Han señalado que no iban a permitir la continuidad de la acampada en las inmediaciones del Congreso, en el Paseo del Prado. Bueno, textualmente han dicho, o salen ellos o los sacamos nosotros. Y bueno, de alguna manera estaban incrementando la presión sobre las marchas acampadas, con lo cual, bueno, parece que el escenario ha cambiado nuevamente. Cuéntame. Tampoco es la primera vez que sucede, pero bueno, de alguna manera el tono sí que ha subido en la última comunicación. Decía que ahora ampliaremos contigo esta información, pero antes quería preguntarte, ¿qué deben hacer las personas que han recibido y han sido objeto de esta carga policial? Hablamos de unos 30 heridos, de momento es el dato que tenemos. Supongo que vosotros a su disposición para lo que puedan necesitar, ¿qué deben hacer? Bueno, lo primero que estamos pidiendo es que todas las personas que hayan sido objeto de lesiones acudan a un centro de salud con servicio de urgencias o a un hospital, a cualquiera de los hospitales de la Ciudad de Madrid, a solicitar un parte de lesiones, que es el requisito básico para poder presentar una denuncia por lesiones. Una vez obtenido el parte, en el que deben constar de la manera más rigurosa posible las partes del cuerpo en las que se han producido las lesiones y en la medida de lo posible qué objeto las ha provocado y, si fuera posible, quién, aunque esto no siempre es fácil, estamos pidiendo a la gente que se desplace al juzgado de guardia en Plaza de Castilla para presentar una denuncia por lesiones. En la denuncia debe constar el lugar y la hora lo más aproximada posible de los hechos, qué es lo que ha sucedido, es decir, han sido objeto de lesiones por parte de quiénes, la policía. Tienen que poder aportar el mayor número de datos posible que permitan identificar a los policías que han intervenido en la carga. Si se dispusiera de número de placa, tendría que ser aportado. Esto no siempre es fácil porque, como sabéis, la mayoría de las veces no van identificados, pero bueno, en este caso parece que sí lo iban. Si esto no fuera posible, también el número de las matrículas de las unidades que han intervenido en la carga y tienen si dispusieran de testigos, tienen que mencionar el nombre de los testigos de los hechos y todos aquellos datos que permitan de alguna manera acotar los hechos para que puedan ser investigados por el juzgado de instrucción pertinente. Estamos pidiendo también a la gente que aporte a la comisión de legal una copia tanto del parte de lesiones como de la denuncia para que podamos personarnos en la causa como acusación particular, como ya hemos hecho en las movilizaciones previas en las que ha habido cargas policiales. Me imagino que desde Legal manejaréis vuestras fuentes. En Ágora solo hemos contado, entre unos minutos lo hará en directo con la presencia de unas personas afectadas, de uno de los heridos, y ella afirmaba que ninguno de los policías iba documentado. No sé si esa información, que ahora mismo la que tengo yo y la que manejas tú, está confrontada. ¿Podemos confirmar si es de una manera o es de otra? Había policías identificados y de hecho tenemos ya en las primeras denuncias algunos números de placa. Algunas de las unidades siguen identificadas. Es probable que otras no lo fueran. Es bastante habitual que las unidades de intervención policial, los antidisturbios, se quiten el velcro con el número de placa, que es algo que no es legal, o sea, no es legal. En realidad, el problema es que no es delito quitarse el número de placa. Esto está regulado por una orden interna de interior del año 2007, por la cual el hecho de que no vayan identificados no les supone enfrentarse a un proceso judicial, sino simplemente a una sanción administrativa, a un proceso administrativo, si es que sus mandos decidieran proceder a ello, que es algo que no suele suceder. En cualquier caso, sería investigación interna de la policía o, bueno, su propia... No se puede hacer nada deslegal en contra de esas personas, ¿verdad? En principio no. Bueno, en las cargas que se produjeron en los actos de investidura en la ciudad de Madrid, en las que las UIPs no iban identificadas, la Comisión Legal dirigió un escrito a la Defensora del Pueblo solicitando que hubiera una investigación por este hecho. Pero en principio, o sea, ellos no se enfrentan a un proceso penal por el hecho de no ir identificados, que es una cosa bastante rara en realidad. Bueno, esto también ha pasado en Cataluña, como sabéis, el Sindica abrió una investigación exactamente por el mismo motivo y por las cargas en Plaza Cataluña, y bueno, de alguna manera se ha abierto un procedimiento interno a los Mossos de Escuadra, pero aquí la práctica habitual es que no vayan identificados y que no haya consecuencias. En cualquier caso, hablaríamos de una carga desmedida, pero más aún cuando atendemos a las razones que nos comentaba Eric, que se ha dado a la policía para actuar así o para romper este acuerdo, digamos, de interlocución. Se nos contaba Eric la razón es que se ha decidido acampar hasta el domingo en el Prado y acampar en la puerta del Congreso. Esas dos razones les han servido para romper la interlocución llevada tan satisfactoriamente durante los últimos meses y actuar de esta manera. ¿Es así? ¿Esas son las razones que os han dado? Sí, bueno, exactamente esa ha sido la última comunicación con el inspector jefe 15M. No querían gente en las inmediaciones del Congreso. De alguna manera el fantasma de Barcelona está planeando sobre la movilización en el Paseo del Prado. Y al ser hoy la última sesión de este periodo de sesiones, en la que además compareció el presidente del gobierno, no querían una imagen de activistas movilizados en torno al Parlamento. Parece que ese es el motivo. Estábamos preguntándonos qué hacer ahora desde el 15M, ¿no? Porque hasta ahora las concentraciones y manifestaciones que se hacían en Madrid, por supuesto, en otros puntos de España no ha sido posible, se hacían con la certeza de que en caso de que nosotros mantuviésemos la calma no iba a pasar nada, ¿no? ¿Verdad? Porque había esa, más o menos esa confianza de unos con otros de que iba a ser un acto que durase lo que durase no iba a acabar en violencia. Ahora mismo no podemos tener esa certeza, ahora hay que andar con más cautela, ¿o no crees que sea para tanto? Bueno, es una valoración a título individual. Yo creo que el escenario ha cambiado, no estrictamente ahora, ha cambiado desde hace unos días, presente con el cambio en el Ministerio del Interior. La salida de Rubalcaba, que en su calidad de candidato a la presidencia por parte del PSOE, de alguna manera le había hecho actuar con una cierta cautela, en la medida en que no quería, entiendo, cargar sobre sus espaldas con la imagen de aquel que provocó las cargas contra los indignados. Eso ha cambiado con la entrada del nuevo ministro de Interior, que no tiene ese peso sobre sus espaldas. Y bueno, tampoco se nos puede escapar que al terminar el periodo de sesiones, hasta septiembre aquí, nadie en principio tiene por qué dar explicaciones sobre lo que suceda sobre los indignados. Con lo cual, la llegada del verano, las previsiones de la bajada de afluencia de activistas, el cambio en el Ministerio del Interior y el fin del periodo de sesiones son factores que juegan en nuestra contra. Yo sí que hablaría de un cambio de escenario en la política policial respecto del 11, del 15M, perdón. ¿Y tenéis la sospecha de que esto estaba un poquito pensado? Te quiero decir, vamos a dejarles actuar durante estos dos meses bien porque Rubalcaba tenía que mantener una compostura, bien porque si lo hacemos más adelante, se adentra, nos metemos en el verano y hay menos, tenemos más capacidad de, ¿no?, de manejar la situación. Es decir, ¿tú crees que durante este último mes y medio han estado un poco engañados? ¿Os sentís un poco engañados desde legal en este aspecto? Bueno, o sea, no, pues todo lo que podemos hacer en relación a esto son especulaciones, no, o sea, no puedo aventurar en qué momento decidieron cambiar la línea. No sé si el proceso se inició hace un mes y medio o algo así. O sea, entiendo que los cambios recientes, o sea, los últimos movimientos en la composición del gobierno tienen un peso determinante en esto, pero no me atrevo a aventurar que fuera una dinámica planificada. Eso, lo único que podemos saber es que efectivamente había una línea de intervención policial o de no intervención policial en Madrid que era distinta de la que se estaba dando en el resto del Estado. Y bueno, y especialmente en aquellas zonas en las que las competencias de interior estaban transferidas y que de alguna manera la dinámica venía siendo dejar hacer o por lo menos no abrir los periódicos con cargas policiales. Y eso parece que está cambiando. Como pero es habitual, no, muchas comisiones tomarán parte de ese tipo de decisiones, también legal. ¿Desde legal qué vais a proponer o qué estáis trabajando para paliar un poco esto, para intentar adaptarse a esta situación? ¿Qué vais a hacer, alguna propuesta concreta? ¿Vais a aconsejar en alguna línea al movimiento que actúe así o de otra manera para intentar un poco sortear este panorama que se nos viene encima si no se solucionan las cosas con la policía? Bueno, el papel de legal es un poco peculiar en relación al resto de las comisiones que integran Acampada Sol y que están movilizadas en torno a lo que fue Acampada Sol en su momento. Precisamente en su papel de interlocutor con la policía, el legal se abstuvo de promover cambios de línea o propuestas en algún sentido, precisamente para que no hubiera problemas con este papel extraño que nos había tocado, el de trasladar las comunicaciones policiales. La fundamental y la principal misión de legal en estos momentos es dar cobertura a las personas movilizadas con un equipo de abogados de guardia y con un grupo de abogados y asesores que están pendientes de cuántas incidencias, tensiones y altercados pudiera haber en relación a la interacción con la policía. No, por ahora no nos podemos aventurar a promover propuestas, puesto que nuestra función fundamental ahora es asistencia, y porque hasta ahora nuestro papel era trasladar disposiciones de asamblea a la policía y viceversa. No creo que pueda responder en términos distintos a esto por ahora. No queremos legal es una comisión técnica, fundamentalmente, claro. Y ahora tiene trabajo fundamentalmente en torno a las personas que han sufrido lesiones que han sido serias esta mañana. Decía que no queremos dejar pasar la oportunidad de tenerte en este programa para que no se te quede nada por decir. Si te parece, nos haces una última reflexión con aquellos puntos que creas importante recordar, consejos para las personas que han resultado heridas, consejos de actuación en cualquier caso para que podáis darnos desde legal y lo que quieras añadir, y con esto despedimos la conexión. De acuerdo. Bueno, fundamentalmente le queremos decir a las personas que han sufrido lesiones que valoren seriamente la posibilidad de pedir un parte de lesiones y de presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. Aunque muchas veces las acciones penales contra la policía son archivadas o no se ganan, es importante que no queden en la impunidad, por lo menos que se abran procesos judiciales contra la policía, es importante. Queremos recordar a las personas que están acampadas que existe un teléfono de la Comisión de Legal para cualquier situación de urgencia, que es el 665-225-665, y que está operativo 24 horas y que permanentemente durante toda la semana hay 3 abogados de guardia para cubrir cualquier tipo de incidencia. La Comisión Legal tiene presencia permanente en torno a las personas acampadas en el Paseo del Prado y estamos aquí para atender cualquier problema que requiera de nuestra presencia. Y bueno, pues recomendamos prudencia y tranquilidad. Que en realidad esto depende un poco de nosotros, que el movimiento es un movimiento pacífico y así lo viene demostrando. pero bueno, la situación parece estar cambiando y ahora es sobre todo cuando conviene mantener la calma y mantener el movimiento fuerte. En cualquier caso, y aunque supongo la respuesta, hay que dejar claro que ninguno de los acampados, ni en la puerta del Congreso ni en el Paseo del Prado, está cometiendo ningún tipo de delito y no se le puede achacar nada a nivel legal, ¿es así? ¿O hay algún resquicio por los que ellos pudieran advertir que a nivel legal esa carga estaba justificada? El problema de esta mañana es que había un pleno. El Código Penal en el artículo 424 dice que que en un periodo de sesiones, en el transcurso de un pleno, cualquier actuación orientada a alterar el normal funcionamiento del mismo está penado con penas de entre 6 meses y un año de cárcel y de 12 a 24 meses de multa. Luego hay un segundo artículo, el 428, que dice que cualquier coacción contra un parlamentario que intente acceder a una institución representativa está penado entre 3 y 5 años de cárcel. Son los dos tipos penales que han esgrimido para justificar la carga de esta mañana, que es algo que no tiene absoluta correspondencia con lo que está sucediendo, porque nadie, ¿no? Absolutamente ninguna, o sea, nadie ha impedido ni ha coaccionado la entrada de ningún parlamentario en la sede parlamentaria, nadie ha alterado el normal funcionamiento del pleno. El grupo de gente que estaba concentrada intentaba hacer llegar un manifiesto con reivindicaciones recogidas en los pueblos y ciudades en el recorrido de las marchas, con lo cual la actuación policial ha sido absolutamente desproporcionada e injustificada. O sea, no hay actuación por parte del ICM que justifique lo que ha sucedido esta mañana. De acuerdo, Sara, pues si te parece nos apuntamos el teléfono que nos dabas anteriormente, lo iremos recordando a lo largo del día de hoy, y bueno, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Agora Sol y haber trasladado todos estos consejos y advertencias a la gente de 15M, que seguro que los ha agradecido muchísimo. Gracias a vosotros. Gracias por vuestra labor, muchas gracias. Chao. Muy bien, pues continuamos en este programa especial, como os digo. Por esos micrófonos pasarán en los próximos minutos todas aquellas personas que puedan ampliarnos o recordarnos lo ocurrido esta mañana, y en breve podemos esperar ya ofreceros el contenido de esa rueda de prensa que tenía lugar hace casi 2 horas a la salida del Congreso, convocada precisamente por la Comisión de Legal, y que probablemente haya arrojado pues un poco más de luz sobre todo esto. O si os parece, hacemos un pequeño descanso y continuamos con este programa especial. voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Continuamos en Ágora Sol cuando se cumplen las dos primeras horas de este especial informativo dedicado a la cobertura de la carga policial esta mañana en el Paseo del Prado y en la puerta del Congreso. Hemos tenido en estos micrófonos a gente que nos ha contado de primera mano lo sucedido. Hemos hablado con comisión de legal, todos ellos nos llamaban a la calma, de alguna manera llamaban a reforzar y a retomar la idea de que el 15M es un movimiento pacifista y trabajador, muy trabajador, chicos. Recordar que el día de hoy, a pesar de lo sucedido, era un día de culminación de un trabajo que ha llevado un mes y medio de marchas populares por todo el país, recogiendo propuestas, que era nuestro día hoy, llevar al Congreso todas esas propuestas de cada uno de los pueblos por los que el 15M ha tenido el placer de pasar. Y por lo tanto, nada de desánimo, chicos. Ante cualquier duda, ante cualquier problema que os pueda surgir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el teléfono de legal, 24 horas a vuestro servicio. Recuerdo, es el 665-225-665. Siempre con eso, con la calma por delante y sabiendo que esto va para adelante. Recordaros que tenéis disponible en la página web marchapopularindignada.wordpress.com el PDF que el 15M ha trasladado hoy al Congreso y que en principio está previsto que lo lea el diputado de Izquierda Unida, Julio Llamazares, Gaspar Llamazares, perdona, efectivamente, me miraba Dede con cara rara, efectivamente. Son muchas horas ya aquí delante del micrófono. Y es momento de retomar ahora nuestra comunicación con el Paseo del Prado. Os comunico que sigue Miki sentado en esta mesa, nuestro compañero de infraestructuras, que ha estado toda la mañana siguiendo este problema que ha surgido hoy, este imprevisto, ¿no? que ha desembocado en la carga policial y en la ruptura del diálogo entre la comisión de legal de la Campada de Sol y la Policía de Madrid. En el Paseo del Prado tenemos a nuestra compañera Sofía. Sofía, buenos días. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Sofía. ¿Cómo está el panorama ahora mismo en el Paseo del Prado? Pues mira, aquí está muy tranquilo, la gente está relajada, unos están comiendo, otros están descansando, hablando entre grupos, ordenando un poco el campamento y sobre todo pues relajando esa tensión que se ha vivido esta mañana, que vamos, que aquí está ahora mismo totalmente pues tratando de relajar los ánimos y de seguir para adelante pues con el mismo espíritu de siempre e intentando retomar el momento de paz anterior. Y con ganas, supongo, es que de seguir trabajando. Hay mucha gente que está denunciando porque sí que ha habido carga. Muchos policías se han negado a mostrar su identificación o directamente venían a identificar. Y bueno, tengo aquí a un compañero, Bryce, de Santiago, que ha sido uno de los que ha recibido palos de la policía. Así que, si os parece, pues le paso. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bryce, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Hemos tenido ya la oportunidad de comentar lo sucedido con otra de las heridas esta mañana. En breve estará aquí en nuestro estudio. Su cara, su semblante era de una persona pues afectada, nerviosa. No sé cómo te encuentras tú. Pues bueno, más o menos tranquilo. Ya salieron unas personas que tenía así más cercanas en el hospital. Ya conozco un poco sus partes y bueno, pues mejor, ¿no? Y ya reconozco, encuentro a todos mis compañeros otra vez y mejor, pero bueno, fue bastante fuerte y afectado, evidentemente. Veníais desde todos los puntos de España, efectivamente para el fin de semana pasado compartirlo con todos nosotros, pero veníais con la vista puesta en este día, en el día en el que todo vuestro trabajo se viera refrendado por la entrega en el Congreso de los Diputados de este documento con todas las propuestas. Supongo que te sientas muy decepcionado de que el recibimiento por parte de nuestros políticos ha sido este. No sé si sorprendido, pero por lo menos afectado. pues en el sentido el exacto de los, las propuestas que traíamos de todos estos pueblos, porque bueno, el viaje fue un viaje más, mucho más para escuchar que para difundir, aunque salíamos con una intención de difundir y acabamos pues siendo los receptores del mensaje realmente. Y ese mensaje que trajimos, en ese sentido sí estamos ilusionados, porque ese mensaje llegó al Congreso y eso es importantísimo. Y eso es lo que nos cura un poco las heridas que llevamos. No sé, a mí en ese sentido la verdad es que estoy contento. Llevamos 3 días acampando alrededor del Congreso ya para poder llevar ese manifiesto y dentro de esa institución tan vacía normalmente, ¿no? Y no creo que hoy esté más llena, pero acabamos de conseguir acceder allí. Eso sí, los modos en los que tuvimos que hacerlo y los heridos que eso nos llevó, pues mira, pues es bastante más grave, ¿no? Y sobre todo una situación, ¿no? Que es que la policía que intervino de todos, prácticamente todos ellos sin identificación, y por lo que hablamos con ellos, con la orden, ¿no? Ellos cuando vienen a intervenir les dan el número de placa o no, y en este caso pues no dieron a prácticamente a ninguno. Ni siquiera se lo facilitaron, ¿no? O sea, no fue una opción luego personal de cada uno, sino que iban directamente sin identificar, ¿no? No, por orden. Estoy preguntándole a varios y dos de ellos me contaban exactamente lo mismo. Es que son los altos cargos de la policía, los jefes que le dan o no la identificación. Y en este caso me comentaban ellos que se lo habían dado muy poquitos. Y ya te digo, yo llegué a ver una y estaba tapada, o sea... Y cuéntanos, nos decía nuestra compañera Sofía que te encuentras ahora herido. ¿Cuál es tu caso particular? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Dónde estabas? ¿Y cuál ha sido la agresión que has sufrido? Nada, caso particular, nada, el mío es bastante suave, es más o menos lo que nos hicieron directamente a todos. Pues eso, nos sacaron por el cuello con estas artes marciales que conocen ahora. Y nada, después de retorcer la muñeca, el llevarse el brazo y sacarte a rastras, ¿no? Esto en la misma calle del Prado. Y nada, esto fue cuando nos sentamos allí, pues nada, nos vinieron y nos sacaron a unas 100 personas de la misma manera, o sea, estamos todos con las mismas marcas y las mismas heridas. Después hubo gente que recibió bastante más, hay una chica con una clavícula rota y dos dedos rotos, hay un compañero también al que le pisaron los testículos y bueno, tiene un gran hematoma y de gran hinchazón, hay por lo menos 2 personas con muñecas rotas, hay una chica que estuvo que tiene un tobillo bastante mal y estaba en el hospital hasta ahora mismo, no sé que le salió, pero no sé qué le dijeron que tenía exactamente. Y bueno, la verdad es que hay bastantes heridos bastante más graves. Supongo que ya se han trasladado desde Sol, desde algunas comisiones que seguro se han desplazado hasta allí, que tenéis a vuestra disposición a la comisión de legal para lo que podáis necesitar. Se nos insta a que pongáis una denuncia todos vosotros. Nos dicen que es complicado, que se tomen medidas en contra de la policía, que siempre suelen caer en saco roto, pero que es bueno que esas denuncias estén ahí y que ellos están 24 horas a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Sería bueno que trasladaras esa información y el teléfono que antes le dábamos a nuestra compañera Sofía, si luego quieres te lo repito, para que todos podáis llamar y sentiros apoyados en un día que iba a ser bonito y que se ha convertido en un poquito amargo. De todas maneras, espero que Sol no tenga que venir aquí, porque espero que Sol esté aquí. O sea, espero que las comisiones de Sol realmente estén participando con el resto de comisiones del resto de las ciudades de este país. Y sí, te iba a comentar que yo entendería que te sintieras, pues te veo animado dentro de lo que cabe, pero no sé si esa sensación, ese sentimiento de ánimo se ha podido ver un poco decaído en otros compañeros tuyos que se han desplazado hasta Madrid. ¿Cómo ves los ánimos en general? ¿Ganas de seguir trabajando o ahora mismo estar un poco, pues, no sé, si con la cabeza en otra parte, que también no entendería? No sé, ¿cómo lo ves todo eso? Entender una mecha, no una mecha extorsiva, pero es una mecha de acciones. O sea, lo que se va a hacer es multiplicarse las acciones realmente. Nos duele a todos los golpes que recibieron los compañeros que están más graves y todo lo contrario. En vez de llegar hasta el Congreso y entregar un papel, pues lo que hicieron fue forzarnos a que tengamos que reivindicar nuestro derecho a manifestarnos otra vez. O sea, es casi una vuelta a empezar. Hemos estado, sí, yo las personas que caminamos ya no nos duelen los callos de los pies, ni muchísimo menos. Claro. Estamos otra vez preparados para volver a la lucha. Te decía que hemos estado leyendo en la redacción el documento íntegro que habéis entregado esta mañana y la verdad que es un honor y un placer poder hablar con alguno, ¿no?, de los que habéis llevado a cabo ese trabajo. Que sepáis que os admiramos desde Madrid, que os hemos recibido pues con los brazos abiertos y que en todo lo que os podamos hacer falta os podamos ayudar para que vuestra estancia estos días que os quedan en Madrid y hoy particularmente, que ha sido un día muy duro, que sepáis que estamos para lo que queráis. Esperemos que concretemos esta unión y que por fin seamos uno solo y nos dejemos de ciudades, por fin. ¿Notas tal vez un poco de aún de desunión en ese aspecto, que ya es la segunda vez comentas que esperas que... Con el resto de las acampadas estatales no, pero creo que solo él sigue siendo Sol y debería ser total esto. Pues como esa es la intención de todos nosotros, estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta, cualquier mecanismo que hayáis llevado a cabo en otras ciudades y que aquí no haya sido posible. ¿Qué propondrías en ese aspecto? Porque sería, como tú dices, idílico y muy conveniente que pudiéramos formar parte también desde Sol de este mapa, ¿no?, que habéis dibujado durante los últimos meses. No es mi sabiduría, sino mi experiencia en el camino la que me lleva a decir lo siguiente. Cada vez que dos acampadas se unen, cada vez que dos movimientos del 15M de ciudades diferentes se unen, lo primero que tienen que hacer es consensuar absolutamente todo desde cero. O sea, desde un procedimiento asambleario hasta un método, hasta las comisiones, absolutamente todas. Y el tiempo que estemos unidos debemos funcionar con un sistema asambleario propio y con un grupo de decisión propio, con una asamblea propia. No creo que en este momento pueda ser esta asamblea de Sol y una asamblea de intermarchas, porque no tiene sentido. Estamos todos en la misma ciudad y como estamos todos en la misma ciudad deberíamos regirnos por un solo órgano. Pues muy bien, esperemos que pueda llevarse a cabo. Desde luego aquí hay compañeros de muchas comisiones escuchando esta de transmisión. Espero que tomen nota, que tomemos nota y que efectivamente para próximas ocasiones, e incluso para esta que aún quedan días, aún está viva, podamos mejorar en ese aspecto la colaboración entre acampadas. Ojalá sea así. Espera, creo que nuestro compañero Miki de Infraestructuras te quiere hacer una pregunta, te lo paso, ¿vale? Sí, sí. Mira, quería comunicarte que, bueno, vamos a intentar hacer una comisión para hacer una respuesta a esto que ha pasado y para hermanarnos y unirnos. Entonces, estáis invitados a pasaros por Sol. Porque es el primer sitio donde pensábamos hacerlo. No sé, a lo mejor si considerar... La situación es mutua y creo que Sol por primera vez debe marchar hacia algún lado y unirse a la marcha viniendo hasta aquí. Vale, tú consideras eso, vale. Sería lo correcto. Lo tenemos en cuenta, sí. Las acampadas. Cuando estabas hablando estaba pensando que a lo mejor deberíamos cambiar la ubicación de este lugar. Vale, vamos a ver qué podemos hacer y a ver si podemos volver a hablar con vosotros, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bryce. Si me puedes pasar con la compañera Sofía de nuevo. Sí, perfecto. Gracias. Sí, ¿Plan? Sofía, sí. Hola, Sam. ¿Qué tal? Pues mira, esto es lo que te puedo contar desde aquí. También os cuento a todos que ha habido un grupo que se ha dirigido a Pirulía Televisión Española a llevar imágenes para ver si las ponen. Y tengo aquí a Víctor, que está aquí desde Barcelona, ¿sí?, que es una persona que ha colaborado allí en la acampada, en la Comisión de Convivencia, que sería el equivalente a Respeto de Madrid, y él nos puede contar un poco que antes de dejarnos de llevar las imágenes a Televisión Española. Antes de dejarnos con el compañero, te pediría, sabes que a la 1:30 ha tenido lugar una rueda de prensa, o eso teníamos entendido, si puedes de alguna manera rescatar algún tipo de comunicado que haya salido de esa rueda de prensa o algún tipo de información, pues estaría interesante para luego traerlo aquí a la radio o incluso contactar desde aquí contigo y nos cuentas un poco qué se ha dicho desde esa rueda de prensa, que aún no tenemos esa información. De acuerdo, pues cuenta con ello, Fran. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Vale, pues te paso aquí a Víctor. Muy bien. Hola. Hola, buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Te oigo muy lejos. A ver, ¿mejor así? Sí. Muy bien. ¿Te habló de lo de la tele? Eso es, nos comentaba Sofía que habéis ido a llevar imágenes a Radio Televisión Española. Cuéntanos esa iniciativa, cómo sale y cómo la habéis llevado a cabo. Pues claro, como esta mañana ha habido muchos problemas, que queríamos presentar las propuestas recogidas en todos los pueblos durante 30 días caminando desde diferentes puntos de España sino enfrentarlas en el Congreso. Y solo por estar fuera de las vallas, y ayer hicimos la asamblea delante de la policía diciendo que no queríamos cortar el acceso, solo expresarnos en silencio o con teatro simbólico y ofrecerles los papeles con las propuestas a los políticos, pues nada, han venido a las 9 y nos han empezado a echar a puñetazos y empujones, y eso no ha venido los medios a mostrarlo, porque si la gente en casa se entera, viene a ver y a apoyarnos. Entonces, el planteamiento que nos hacen, no solo en esto, sino en otras cosas, porque el sábado no se dijo que llegaban las marchas caminando y que es una historia muy guapa, pues nos perjudica. Así que ha salido un grupo de personas con los vídeos de lo que ha ocurrido esta mañana, han ido al Pirulí y las van a intentar dárselas, y si no las aceptan, entonces vamos a protestar por no recogerlas. Imagino que al día siguiente, se me ocurre a mí ya como cosa personal y anecdótica, podríamos ir a mostrar las imágenes de la protesta, de que no nos dejaron entregar las imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana. Hablábamos antes en la radio de que es bastante irónico que vosotros hayáis ido durante 30 días... Perdona, es que no tengo nada. A ver, ¿me escuchas mejor ahora? Sí. Decía que era bastante anecdótico que vosotros hayáis hecho esta marcha durante 30 días por todos los pueblos de España, recogiendo propuestas, escuchando a la gente y haciendo bueno, el trabajo de un político, el trabajo que un político debería desempeñar si hiciera su labor como se le supone, y cuando llegáis con esas propuestas, ¿no? Que al fin y al cabo es de la gente, de sus ciudadanos, por decirlo de alguna manera, entendido sus, no como posesivo, pero para que se me entienda, ellos, lo que hacen. Quiero decir, lo que os ha pasado a vosotros nos ha pasado a todos y cada uno de los que participaron en las asambleas de barrio y de pueblos que fuisteis, ¿no?, durante esa asamblea, durante esa marcha recogiendo, ¿verdad? Sentís como si os hubieran, ¿no?, faltado el respeto no solo a vosotros y a los heridos que tenemos ahora, creo que 30, no sé, según me comentaban, sino a todas las personas que han participado en las asambleas, ¿no? Claro, efectivamente, esta democracia que no es representativa y que queremos mejorar, pues debería recoger los problemas y las preocupaciones del pueblo, y esa es la labor que se ha intentado hacer en los pueblos concretamente, además de todo el trabajo que se está haciendo en los barrios. No sé si sabes que, bueno, en Sol había un acuerdo de comunicación, digamos, o de interlocución con la policía, un pacto, digamos, de no agresión por su parte, que esta mañana a primera hora se ha roto. Antes de esa carga policial ya comunicaban a la Comisión Legal que dejaba de tener vigencia ese acuerdo, y no sé, tú que has estado en Plaza de Cataluña, que sabes lo que supone una carga policial de estas características, incluso, bueno, en el caso de Barcelona, incluso más graves, podríamos decir, no me atrevo a hablar de más y menos gravedad, pero ¿cómo crees que debemos reaccionar desde Madrid ante este nuevo panorama, ¿no?, que se nos dibuja? Porque hasta ahora no estábamos acostumbrados a que la policía, desde aquel 15M, actuara de este modo. ¿No estáis acostumbrados? No, te comento, el primer día, el día del 15M, en el que en aquellas imágenes de la agresión brutal de la policía dan la vuelta al mundo y eso convoca a más y más gente en Madrid. Desde ese día y hasta hoy, la relación con la policía ha sido, bueno, no te voy a decir cordial, pero sí que había una comunicación diaria con la Comisión de Legal, y sabían exactamente qué íbamos a hacer, en qué términos. Ellos nos esperaban allí, evidentemente acordonaban la zona, pero no actuaban. Es la primera vez que ocurre esto en Madrid, y ya te digo, viene acompañado por la ruptura de estas, no negociaciones, pero sí interlocuciones que hasta ahora existían con la policía. Eso ya sé que en otras partes no lo había, aquí sí, hoy se han roto, no sabemos si hasta siempre o hasta cuándo, y se dibuja un nuevo panorama parecido al que tenéis en otras acampadas, sobre todo en Barcelona. ¿Qué nos aconsejas desde ahí? Bueno, efectivamente, estuve hablando con una chica de Legal y decía que se ha interrumpido la comunicación entre Legal y la policía. Entiende que esa interrupción se ha producido después de las agresiones de hoy por la mañana. Después de las 7 de la mañana, de las de primera hora, ¿verdad? Sí, las agresiones se produjeron a las 7 o a las 9, pues se interrumpió la comunicación, según me dijo esta chica, a las 11:30, por ahí. A las 11:30. Entonces a mí no me contra mucho, pero bueno, ella me explicó que es que el hecho de que ellos de los de si hay detenciones por problema ocasionado por estar como estaban en la calle del Parlamento. O sea, ellos se responsabilizan, ellos lo cubren, pero eso no significa que no pueda ocurrir que la policía vaya. Tampoco es que tengan un acuerdo súper fijo de que no va a haber problemas con la policía. No sé muy bien lo que habrá pasado. También los policías a lo mejor dicen una cosa y luego... No, los policías básicamente han dicho que en el momento en el que Sol decide prolongar la acampada hasta el domingo en el Prado, cosa que no estaba prevista en un inicio cuando llegasteis a Madrid, en el momento en el que decide entregarle esas propuestas en el Congreso, según ellos queda roto cualquier acuerdo con este movimiento y aún así esgrimen exactamente las razones que tú dabas antes, ¿no? Concentración e impedimento de la entrada al Congreso de los diputados, cosa que no ha sucedido. Esas son las razones que esgrimen finalmente para hacer lo que han hecho hoy, que no tiene ninguna explicación. Claro. Y luego me preguntabas por el tema de Barcelona. Bueno, aquí los de Barcelona el primer día nos hemos sorprendido gratamente al ver que los policías no llevaban casco y a veces sonreían y las personas manifestantes de Madrid estaban con espíritu festivo haciendo cargas populares que van corriendo hacia las vallas y luego se paran entre risas y juegos y incluso les estaban contando chistes al polis, bueno, y para todos también. Y les leen la Constitución o un libro del nuevo orden mundial, y todas esas actividades son interesantes, y es más difícil desarrollarlas en Barcelona, que están con el casco, con el pasamontañas, con una cara terrible y una actitud corporal tremenda, y la vestimenta y lo violentos que son cuando se ponen. A eso me refería antes con que no estábamos acostumbrados. Aquí la relación con la policía, siempre después del 15M me refiero, era de intentar que se unieran, ¿no? En aquellos no nos mires, únete, o policía, únete, eran intentar hacerles partícipes de este movimiento. O sea, cuando protestamos por nosotros, también protestamos por ellos, que no dejan de ser trabajadores. Y un poco sí. Esa relación, como intentar involucrarlos, supongo que un poco ilusoriamente, pero ahí estábamos nosotros en esa... Y nos pilla un poco de sorpresa. Hemos amanecido todos hoy con muchas sorpresas. Sabíamos que hoy iba a ser un día diferente, pero por lo bonito que era entregar esas propuestas y nos supongo que habrás notado que la gente de Madrid que esté con vosotros ahora estará muy sorprendida de todo esto. Pues quizás es que nosotros tenemos una actitud peor con la policía y somos nosotros los que tenemos que aprender de vosotros en vez de al revés. En absoluto. Se trata de, ya te digo, que en cuanto tocas un poco el Parlamento, yo creo que ha sido un poco de... Claro. En cuanto te acercas al Parlamento y en cuanto ya no eres un ciudadano más o menos enfadado que desde Sol se reúne y... Yo creo que estaba todo más que planeado. Nos comentaban desde Legal que ahora, al ser época estival, se minimizan las posibilidades de que esto tenga repercusión porque ellos se van de vacaciones y no tienen que tomar ninguna decisión ni dar ninguna explicación hasta el 1 de septiembre, así que me suena todo a planificado y incluso nos podemos sentir un poquito engañados por esa falsa paz que existía en Madrid, así que todo muy lamentable en realidad. Sí, claro, aparte llevamos aquí 3 días que se acumulan muchas tensiones porque el acceso a esa calle estaba cortado. Lo dejaban pasar imagino que ya lo habréis tratado este tema, dejaban pasar a unas personas y a otras no, y cuando preguntabas el criterio no te respondían. Y es bastante, ¿cómo se dice?, que te sientes mal, que te... Es frustrante, ¿vale? Te ofende bastante que te digan tú no, y piensas, ¿por qué? ¿Por la barba? ¿Porque quiere un mundo mejor o por qué? Y aparte la Constitución dice que no se puede discriminar por ideologías. Y retomando el tema de las imágenes que habéis entregado a la televisión, ¿nos han dicho algo? ¿Van a emitirlas? ¿Han estado interesados en vuestra propuesta? No tengo novedades. Han salido hace 40 minutos yo estoy en Prado, ¿no? Todavía no sé qué ha ocurrido. Pues muy bien, Víctor, muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar o proponer? Antes un compañero tuyo, creo que venía desde Galicia, nos comentaba que veía ciertas debilidades todavía de convivencia de Sol para con las demás acampadas, así como entre vosotros habéis podido llegar a un nivel de convivencia muy bueno, que os ha dado esa marcha, esos días que pasasteis juntos. Él nota ciertas debilidades todavía, hay cosas que se pueden mejorar en las relaciones de otras acampadas y Sol. ¿Tú en ese sentido cómo opinas y qué nos propones para mejorar esa convivencia? Pues Sí, es un tema que me preocupa y es algo parecido en Barcelona. Solo espero que aquí no ocurra, que todos tengamos presente que hay que estar unidos. Que claro, el que no piensa así, pues por más que yo diga esto, va a ser igual. Pero es importante para que el movimiento funcione que estemos unidos. Pero creo que estas cosas se producen por algo un poco superior y mágico, por un lado, y luego por otro lado, o sea, por otro motivo, mira, te digo. El tema de que no se centralice el poder, es muy difícil coordinar todos los barrios de todos. Parece que hemos perdido la conexión con nuestra compañera Sofía y con Víctor, que nos estaba comentando que eso, que aún podemos seguir trabajando más aún de lo que lo estamos haciendo, en este caso en el sentido de que Sol deje de ser un poco el centro de este movimiento 15M y sea parte, simplemente como lo es cualquier otra acampada. Supongo que es complicado porque en Sol hemos sido tanta gente, tantas comisiones, tantos grupos de trabajo, con unos mecanismos tan instalados, que cuando viene gente de fuera, pues tendemos, como nos comentaba antes Bryce, a seguir haciendo asambleas de Sol y luego hacer asambleas intermarchas. Es verdad que poco a poco debemos trabajar en que desaparezca esa tipología de asamblea y seamos todos uno. Son pocos días, hubiera sido complicado mantener asambleas tan multitudinarias, pero bueno, desde aquí hacemos el llamamiento para que eso mejore. Recordaros que hoy a las 8 de la tarde está convocada una concentración en el Paseo del Prado en protesta de todo lo ocurrido esta mañana, el desalojo de la acampada de Neptuno. Y aquí ponemos siempre el interrogante, porque ya no sabemos lo que va a pasar. Parece que no, pero el posible también desalojo de los acampados en el Prado, ya no sabemos qué nos tenemos que esperar. Así que ante cualquier posibilidad de que eso pueda ocurrir, y por supuesto para protestar por lo que ha ocurrido esta mañana, estamos todos convocados a las 8 de la tarde en el Paseo del Prado. Si os parece, intentamos recuperar la conexión con Sofía. En lo que lo conseguimos, os dejamos con un poquito de música y continuamos con este programa especial. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Buenas tardes, pasan 8 minutos de las 5 de la tarde. Continuamos con este programa especial dedicado a la cobertura de las cargas policiales que han tenido lugar esta mañana en el paseo del Prado y en la puerta del Congreso de Madrid, con el objetivo de desalojar los campamentos que estaban situados allí para trasladar esta mañana las propuestas que se han ido recogiendo a lo largo de las marchas populares indignadas desde el momento 15M. Damos la bienvenida a nuestra mesa a la compañera María. María, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Creo que vienes con una interesante información, ¿verdad? Sí, podemos leer en la web madrid.tomalaplaza.net que mañana se celebrará una concentración pacífica e itinerante frente al Banco de España y sedes de las agencias de calificación. El Grupo de Trabajo de Economía Sol realizará mañana, jueves 28 de julio, una concentración pacífica itinerante que comenzará a las 12 de la mañana en la sede del Banco de España y realizará un recorrido por las sedes de las agencias de calificación en Madrid, véase Moody's, Standard & Poor's y Fitch. En cada una de estas sedes se leerá un comunicado en el que se denunciará cómo estas agencias de rating, amparadas por las instituciones internacionales, especulan con la deuda de los países, que luego son obligados a brutales ajustes sociales para asegurar el pago de esa deuda. Ya decimos que comenzará en la sede del Banco de España y recorrerá todas las sedes de estas agencias de calificación. Es importante recordarlo porque hoy es un día triste, es un día amargo, pero es un día que hay que recordar. Está dedicado a seguir trabajando desde el 15M. Esto no se para. Los ánimos estarán hoy muy tocados, caldeados, y puede que alguno de estos esté alicaído por lo acontecido esta mañana, pero no hay que recordar que no hay que perder los ánimos, que hay que seguir trabajando, y iniciativas como esta que nos cuenta María nos dan pie para deciros y para afirmar que el 15M está más vivo que nunca. Os hemos prometido durante toda la mañana que tendríamos en los micrófonos de Ágora Sol a algunos de esos 30 heridos, de momento es la cifra que tenemos, 30 heridos, de a cargo o por medio de la policía esta mañana. Y los saludamos a continuación para que nos cuenten su versión de los hechos. Saludamos a Abel. Abel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes también, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, Teresa ha colaborado desde el primer día del 15M en la Comisión de Alimentación. Muchos de vosotros, si estuvierais aquí, sabríais quién es. También tenemos a Abel, que ha actuado como enlace y ha estado siempre colaborando en todo lo que ha podido en este movimiento, gente que ha trabajado mucho para que ahora vengan estas personas a llamarlos vagos y maleantes, ¿no? La verdad que es tremendamente ofensivo. Pero vamos con lo que vamos. Teresa, Abel, empezáis el que se anime a contar cómo habéis vivido esta mañana y los días anteriores, que nos contabais que también ha habido... Ha sido difícil, ¿no?, dormir estos días allí, os han estado increpando y hoy definitivamente pues sabéis... Sí, bueno, los primeros días siempre han sido agresiones verbales. Yo y con Abel hemos dormido el primer día arriba del Congreso, donde nos llamaron guarros desde las furgonetas de los antidisturbios, nos han tirado las pancartas a la cara, nos han movido las vallas para despertarnos, nos han despertado a las 5 de la mañana con el himno de España y el quinto levanta, pero bueno... Eso ha sido lo de menos comparado con lo que ha pasado hoy. Esta mañana se había quedado consensuado en la Asamblea General de ayer que a las 8 de la mañana se concentraba todo el mundo para intentar llegar podría llamarlo papelito informativo que han traído las marchas, y como era de esperar, a las 7:30 han empezado a desalojarnos, y a mí personalmente, cuando me han querido desalojar, yo me he agarrado a mi compañero de cocina Javi, que lo tenía a mi derecha, y a Abel a la izquierda. Y cuando veían que no podían conmigo, me han tirado al suelo, me han pisado el cuello, provocándome la fisura de la clavícula izquierda. Me han levantado al final por la fuerza entre dos policías, me han tirado contra el bordillo y después me han tirado contra Javier, que estaba sentado a mi lado. Y bueno, si quiere haber... Te han tirado también contra la valla, además creo que con gritos de... Eso ha sido en el Prado. Eso ha sido en el Prado, ya. Esto ha sido en Neptuno, abajo. Abajo. Entonces todos los que estábamos allí, evidentemente nos hemos ido al Prado, a intentar llevar a cabo algunas de las acciones consensuadas en la asamblea de anoche. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, nos estaba rodeando toda la policía. Y entonces se ha hecho una asamblea rápida y la acción que se ha consensuado ha sido ir por la carretera del Prado sin tapar del todo la carretera para no interrumpir a las personas que tienen que llevar su vida normal. Y cuando la policía ha venido ya con casco en la cabeza, pues hemos hecho lo que hemos hecho siempre, sentarnos en el suelo, cogernos de los brazos y cantar que nuestras armas son las manos en alto. Y nos han empezado a levantar otra vez, pero esta vez de manera mucho más violenta. A mí me han dado un rodillazo en la espalda, en un lado, luego me han dado un rodillazo en el otro, me han pisado un pie. Cuando han visto que no podía levantarme porque mis compañeros me estaban agarrando, ya me han tirado del pelo y al levantarme, uno de los policías me llevaba por la espalda y cuando llegaba a la verja, otro lo ha cogido me ha cogido por los pies. Está hablando, hemos supuesto que lo ha dicho en alto a postas, de cómo, por orden directa de Esperanza Aguirre, evidentemente, se han llamado a dos dispositivos más de los necesarios. Y aún así éramos 15 personas las que estaban, 15 o 30 más o menos, las que estábamos sentadas en el suelo. Y no ha habido agresiones verbales, hemos gritado lo de siempre, estas son nuestras armas. Abel. Pues yo el primer día le pasé arriba también, en la parte de arriba del Congreso, donde se hacían antes las concentraciones. Y ahí, pues por la noche, pues riéndose de nosotros, vino un hombre borracho a liárnosla. Nos la estuvo liando, la policía, nosotros pasamos de él, la policía se estuvo riendo de nosotros. Estuvieron tirando las latas de la que caían hacia abajo, rodando, que estaban por ahí abajo, dando las patadas por debajo de la valla, hacia donde estábamos durmiendo, moviendo las vallas a golpes para despertarnos. Nos llamaron guarros desde el furgón, pero no ellos desde el furgón, sino desde la megafonía del furgón. Subidos del furgón nos llamaron guarros. En el cambio de turno, pues lo mismo, al irse, venga, hasta mañana guarros, y poco más. Los municipales, para un furgón de municipales grandes, de atestado, paró porque debía de conocer a alguno de la UIP, y se bajó, le saludó, se subió, nos llamó guarros por megafonía del municipal, se volvió a bajar, estuvo hablando con ellos 5 minutos y se fue. Y luego aparte a las 5:15 de la mañana los vascos estaban con nosotros, que lo sabían ellos, y nos pusieron el quinto levanta para despertarnos y luego detrás el himno de España. Y a otro chaval que tenía una icurriña le dijeron, sí, la icurriña, de esa bandera te vamos a meter el palo por el culo. Así, literalmente. Más que faltándonos, eso es lo del dispositivo de noche. Luego llegó el dispositivo de por la mañana, que estábamos cabreados, se lo dijimos, y nos dijeron que ellos eran otros, que no lo pagásemos con ellos, y más o menos más tranquilo, sin mediar. Y luego ya los dos últimos días que hemos dormido abajo, pues anoche, los que más o menos pudimos dormir, nos han despertado a las 7:30 serían, más o menos. Que están cargando arriba, nos hemos despertado, y ya hemos visto a la policía, a los de la UIP, con los cascos ya, saliendo por las vallas. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, colocarnos como siempre, en líneas, todos agarrados, sin nada de violencia, ni hostia, gritándoles lo de siempre, las mismas consignas. Y a mí, personalmente, yo tenía a Tere a un lado, a la derecha, y a la izquierda tenía otro chaval. Cuando se han llevado a Tere, a mí me han estado levantando de debajo de la mandíbula, me han apretado con los nudillos la sien, me han tirado de las orejas. De todas formas, hasta que no me han... Estaba con la capucha, hasta que no me la han quitado, solo tenía uno encima. Una vez que me la han quitado y se veía la cresta, me han venido cuatro y entre los cuatro me han cogido de la cresta y literalmente del pelo, de la cresta, del pelo de la cresta me han levantado en el aire y me han llevado y me han tirado hasta el bordillo, pero en volandas. Y luego ya en el Prado nos han dejado salir de allí porque nos han sitiado al lado de la pared, al lado del museo. Nos han sitiado, nos dejaban salir de 5 en 5 y ahí el miedo que teníamos era salir de 5 en 5, sí, pero los 15, 5, 10, 15, 20 últimos les podían dejar ahí encerrados y apalearles o pedirles documentación o liársela. Así que se ha quedado bastante gente y hemos ido al Prado. Y cuando hemos llegado al Prado, nos hemos dado cuenta que nos estaban rodeando. Hemos oído lo que comentaba Tere de un policía a otro, que yo supongo que lo habrá dicho en voz alta para que nos enterásemos. Hemos hecho una asamblea rápida y a lo que hemos llegado era a manifestarnos en el de Cibeles a Neptuno. Para llegar hasta los compis que estaban aún en Congreso. Y ahí ya es cuando hemos salido los que hemos podido y ya han venido con los cascos ya en la cabeza puestos y dispuestos a cargar, nos hemos sentado, nos hemos enganchado como siempre, hemos hecho lo mismo que, ni una hora o dos horas antes, hemos gritado las mismas consignas de siempre y a mí me han quitado la tele de un lado, me queda enganchado otro chaval y a mí para levantarme directamente me han enganchado de la mandíbula, otra vez con los nudillos en las sienes, me han tirado de la cepa a la oreja, como se llama, y ya como no podían, un agente muy, muy avispado él, me ha pisado con el talón las pelotas, a lo que yo he cerrado las piernas, Y me dice, es que me estás agarrando, dicho, me estás pisando los huevos. Y como veía que no podía, y no iba a abrir las piernas porque si no pisaba más, se ha tirado con el codo y ha parado con el codo en mis costillas. Y luego ya me han levantado, me he medio mareado del ostión. Lo siento por lo de ostión, pero es que ha sido un ostión. Y ya otro policía me tenía cogido, pero este me tenía cogido de una forma distinta. Me tenía cogido de debajo de los sobacos para levantarme. Y me ha dicho, te vas a levantar. Y he dicho, si me sueltan los pies, yo me levanto. Y me he levantado, me he parado. Y me llevaban hacia la valla donde estaba Tere, donde estaba todo el mundo. Y dos han empezado a gritar, no, esos dos juntos, no, ese para el otro lado. Y automáticamente a empujones para la otra acera. Donde estaba, me parece que Javi y Nora. Y ya está. Sí que es cierto que nos han preguntado si nos íbamos a levantar. Y les hemos dicho que no, pero porque es lo que hacemos siempre. Y bueno, yo también decir que cuando ya estaba en la valla, han tirado un compi delante de mí. Lo he intentado levantar y al intentar levantarle me han dado un porrazo en la mano y a la vuelta en la espalda. Y el porrazo de la mano me ha causado la fractura de dos dedos. Que aún no se sabe la magnitud de la fractura porque el hematoma es muy grande y no se ve. Tengo que ir la semana que viene al hospital. Y está en vídeo. Estos eventos tan agresivos por parte de la policía además chocan bastante porque desde que empezó el 15M la policía en Madrid ha seguido un protocolo bastante tranquilo, salvo los incidentes del propio 15M y como bien recordaba antes Abel, lo de la Plaza de la Villa, y choca que justamente hoy, el día que terminan las marchas, bueno, que termina la programación que está preparada para acoger a los marchantes, se utilice esta fuerza policial contra vosotros. Hombre, de todas maneras, hace, ¿cuánto fue? Dos noches, a los de legal les comunicaron que iba a cambiar la actitud de la policía. Iba a haber un cambio de actitud. No dijeron nada más, solo que iba a haber un cambio de actitud, ni para bien, ni para mal, ni para mejor, ni para peor. Solo dijeron eso, como amenaza. Y luego, lo que también es cierto es que Tere y yo, los dos, siempre estamos en primera fila. Y ya hasta el mando, el abuelete, ya nos ha amenazado, nos ha dicho, tener cuidado que no nos veamos las caras cuando carguemos. De tú y tú estáis fichados. Y así, pues, otros cuantos. Tú y tú... os vamos a dar. Sí, nos tienen ganas. Nos habéis comentado antes fuera de micros que ha habido casos especialmente graves, como la agresión a un menor. Incluso habéis conseguido quedaros con... Sí, bueno, explicando vosotros. Es Luis, que ya saldrá el vídeo porque le han grabado sangrando por la nariz. Un policía se ha acercado a él, que llevaba un pasamontañas hasta por el labio. Y llevaba placa, eso sí que la tenemos, evidentemente. Era de los pocos que llevaba placa. Y le ha dicho, ¿quieres saber qué es democracia? Le ha dado un bofetón en la cara y le ha dicho, esto es democracia. Y cuando le hemos dicho, tío, acabas de pegar a un menor y tenemos tu placa, se lo han llevado los compañeros. No lo hemos vuelto a ver. Está resultando muy duro para nosotros hacer esta entrevista. Nos lo hemos tomado con humor, aunque parezca que no. Sí, sí. La verdad que... somos guarros, tullidos, pero contentos. Y yo lo digo, guarro, que soy un guarro. Llevo kilos de roña encima, sí, así amortigua. Me da igual. Es así. Lo que sí no gano es para ropa, porque ya que nos enganchan nos rompen todo. Ya ves. Habrá que pedir indemnizaciones para eso también. En eso estamos. No, sin frivolizar. No sé, Paco, quería... Sí, nada, ahondar en lo que comentabais antes Abel y tú, María, que hemos hablado esta mañana con la comisión de legal y efectivamente les han comunicado esta mañana que se rompían todo tipo de acuerdos de interlocución, como los cubo hasta la fecha no sabemos qué, bueno, intuimos qué puede pasar a partir de ahora, después de lo ocurrido esta mañana, pero no sé si vosotros que lo habéis vivido en primera persona, creéis que el 15M tiene que cambiar en algo su forma de encarar esta revolución, por llamarlo de alguna manera. Si vosotros venís hasta aquí, después de dos horas después de haber recibido esta paliza, y me decís que esto tiene que seguir yendo por la vía pacífica, yo creo que sería algo, para mí sería... hermosísimo, pero no sé si estáis capacitados para decir eso, porque yo en vuestro lugar no sé lo que haría. Bueno, yo hablo por mí y a título personal. Yo soy una persona que ya ha sufrido bastantes veces en sus carnes la carga policial. Yo he respetado mucho el pacifismo de este movimiento. De hecho, me parece que es lo que nos salva y lo que nos da mucho nombre. Pero sí que es cierto que lo que hoy se ha vivido ha sido mucha tensión por parte de los manifestantes. Porque no es agradable que te levanten de los pelos y que te levanten llamándote guarro, hijo de puta... mierda, estáis perdiendo el tiempo, al final te desmoralizas. Yo personalmente no me desmoralizo y tengo muchas ganas. Pero a título personal, sí, me encantaría coger la quemada por un brazo en la mano. A título de todo el movimiento, yo haré lo que haga el resto. Sí, porque además, si algo nos han enseñado las anteriores cargas policiales brutales, como las hemos visto en Cataluña con los Mossos de Escuadra, por ejemplo, es que siempre que ocurre algo así, el movimiento toma más relevancia y toma más autoridad en cuanto a que se demuestra que vamos a seguir defendiendo nuestros ideales siempre por la vía pacífica. Yo creo que haya sido suficiente. Espero que haya sido suficiente. Yo personalmente, a título personal, soy como Tere, voy a hacer lo que haga el resto. Pero yo por mí, una cosa es ser pacífico y otra gilipollas, que yo lo llevo diciendo toda la acampada. Una cosa es ser pacífico y otra gilipollas. Ser pacífico no es lo mismo que ser pacifista. Pacifista es te dan una hostia y te la quedas. Ser pacífico es te dan una hostia y te defiendes. No es ojo por ojo, es tú me das, yo te doy. Es aplico tu ley. Aquí tu ley vale igual que la mía. Tú me pegas, yo te pego. Y si por mí fuese, yo soy el primero que se llevaba pedras con la policía. Porque yo también lo he sufrido más veces. Yo me he comido el 2 de mayo, me he comido la concentración de aquí de enero que hubo contra el pensionazo, me he comido palos y doy gracias que no llevan las tonfas, las porras de codo. Y que aquí, por lo menos como en Barcelona, tampoco tiran las pelotas de goma. Que esas también duelen. Por ahora. Por ahora, cierto. Y yo por mí me liaba, les quemaba las furgonas, pero con ellos dentro. Lo bueno que tenemos es que han empezado ellos, que a lo mejor ha habido insultos, pero creo que se pueden comprender bastante bien después de 2 meses de lucha y de que te llamen de todo. Entonces, pues, es eso. Lo que haga la mayoría. Nos comentabais que han estado provocando durante todos estos días, me imagino que buscando una reacción, ¿no? Sí. Por vuestra parte, buscando que perder los papeles, y aún así vuestra única reacción ha sido sentaros. Y es que yo realmente me quedo sin palabras, lo digo muy sinceramente. No sé, me da mucha pena que haya pasado esto, me da mucha pena que también me la dio cuando pasó en Cataluña, evidentemente. Y como decíamos aquellos días, ¿no? Pegas a unos, pegas a todos, da igual que estemos o no estemos allí. Pero el movimiento 15M ha trabajado muy duro, la gente que ha ido a las marchas y que se ha hecho kilómetros, ha trabajado muy duro para ir pueblo por pueblo haciendo el trabajo que ellos no son capaces de hacer, de escuchar a los demás y de traerlo. Y el día que van al Congreso a llevarlo, ¿no? No solamente no quieren recibirlo, sino que nos echan, ¿no? A ostiones, no tienes que pedir perdón por decirlo. También hace una anotación de que antes de ayer, pegaron a 4 compañeros, a 3 en la puesta de Neptuno y a 1 en la parte de arriba. Por lo mismo, porque hicimos una especie de performance grabada en vídeo de cómo a 2 turistas les dejaban pasar. Entonces nos fuimos nosotros detrás y a un chaval le dijeron, tú qué haces, y le dieron un porrazo en la espalda. Y lo echaron hacia atrás. Luego a otro chico que estaba grabando desde la valla, desde donde pasa la gente, para ver, tú pasas, tú no, su criterio de tú eres un perro flauta, entre comillas, que para mí esa palabra no me gusta, la considero un insulto. Tú pasas, tú no, se acercó a la valla, le engancharon del brazo, le pegaron 4 hostias dentro de la verja y le echaron una patada. Y recuerdo que otro chaval que grabó una agresión tuvo que salir corriendo todo el paseo del Prado, esconderse en consigna y yendo a consigna paró un furgón de la UIP que pasaba y salió a correr detrás de él. Que me parece que le conocéis vosotros también. Sí, es un chico de Cádiz, no voy a decir su nombre, pero es un chico de Cádiz que ha tenido que estar escondido hasta hoy. Que ya estuvo por Casablanca y ya ha movido los vídeos también él. Y luego recordar que el alto mando de la policía hoy, cuando ha visto las cámaras, ha gritado a por las cámaras. Porque no había medios de comunicación. O sea, las imágenes que se van a ver en la tele las ha grabado el compañero de comunicación porque lo hemos llamado nosotros. Entonces no va a haber manipulación, eso es lo bueno que tenemos. Y fijaros que llevamos un mes diciéndoles en cada una de las concentraciones y manifestaciones que se unan a nosotros, que cuando protestamos por esto, estamos también protestando por sus derechos, diciendo que los culpables están al otro lado de la redada, al otro lado del cordón. Pero claro, ahora me pregunto, los policías, por supuesto, tienen autonomía para hacer ese tipo de cosas, pero después tienen que responder ante alguien. Es decir, decimos, los policías están defendiendo a los malos, ¿no? Pues luego los malos también se protegen entre ellos y tampoco actúan en contra de esta. Pasó en Barcelona, el conseller aquel sigue estando donde nunca debió estar, y aquí no sabe si podemos hacer algo para que nos estamos en no sé, claro. No sé si podemos hacer algo para que esto no se vaya a repetir, para intentar que las personas que han agredido a los compañeros hoy tengan un justo y merecido castigo. Si tenéis esperanzas en ese aspecto, no lo sé. Yo sí, porque ha habido un compañero policía con el cual yo llevo de risas entre comillas, porque los que nos habéis seguido en Neptuno, hemos hecho mucho el payaso ahí, hemos hecho mucha performance. Tomándolo con humor. Y yo, uno de los policías, que era el más grandote de todos, el cual me dijo uno de los compañeros, este cuando carga se lleva 7 por delante. Le empecé a llamar He-Man, él se reía, y le dije que sí, que quería casar conmigo, y me decía que sí, mucho choteo, que es el, uno de los compañeros que nos ayuda a saber lo de los furgones y demás. Y cuando nos ha visto que nos habían cargado, Abel le ha dicho al policía, no has llegado a tiempo. Y este tal He-Man, entre comillas, ha dicho, os he visto en primera fila y no he querido cargar. A título personal, él se ha echado atrás, también hay que recordarlo, que algunos tienen conciencia. Muchos de los policías también estaban llorando cuando ha terminado esto. Sí, además lo resaltaba un policía en la pasada asamblea narrativa general que hubo el sábado, si no me equivoco, el sábado. En la que decía que había muchos compañeros que estaban mirando, pero que había otros muchos que estaban mirando y concienciados. O sea, que estos actos resultan especialmente chocantes después de esa declaración de intenciones. Porque tú ves que cargan y ves una columna de policía que viene por ti con cara de estar disfrutando. Ves a la fila de atrás que está mirando y los demás atrás están mirando y con una cara de pena que no se tienen. Que no se tienen. Y no son precisamente los más flaquitos ni los más. Porque no ponen a los más grandes en primera fila. Ponen al que quieran poner en primera fila, se pone en primera fila. Y tú ves a los últimos. Yo he visto a un policía de dos metros, que su brazo es mi muslo. Lo he visto llorar. Llorar y echarse las manos a la cabeza. Y eso te tira el alma a los pies. De hecho, hoy un chaval ha cogido a un policía. Se lo han estado diciendo. Es que sois unos animales que tal que igual, es que tenías que venir con nosotros. Incluso le ha cogido del brazo al policía, ha tirado de él y el policía ha dado 4 pasos para adelante. Y luego se ha tenido que soltar e irse para atrás por cómo le miraban los compañeros. Esos son los que le dicen a los compañeros agresivos, oye chavales, no os debéis. Y de hecho, otro apunte hoy, cuando nos han dejado la primera vez, el mando ha tenido que coger a uno de la UIP, le ha tenido que coger él por el hombro y la cintura y tirar de él para atrás y decir que no te cebes, que no te cebes, que no te cebes. Y ese la han retirado y se lo han llevado a un furgón directamente. Esperan que respondamos con violencia. Esta mañana hablábamos con Sara, de legal, y me decía una cosa que yo no sabía. Y es que el hecho de no llevar placa, cuando un policía no lleva placa... Es un civil. Pero tú puedes denunciarlo y hacer lo que quieras con ello, pero solamente el régimen interno de la policía puede actuar contra ellos. Es decir, no es delito no llevar placa. Se protegen. Es decir, ellos pueden ir sin placa, deberían, pero en caso de no hacerlo solamente el régimen interno puede actuar en contra de ellos. Por lo tanto, veo... Chicos, no sé, igual es un día difícil para ser optimista, pero veo una salida complicada a esto y no sé qué... Si incluso los propios compañeros, si no sé si llegaremos a tanto, que estaban con vosotros, que están con nosotros, podrán mediar esa investigación interna y decir, es este, hizo esto otro, o no creéis que puedan dar ese paso. Lo único que nos dicen es que los identifiquemos por la placa del furgón. Y luego es que hay muchos de ellos que son muy listos y en las fotos salen con los brazos cruzados justo tapándose lo de la placa. No la llevan, pero no puedes demostrar que no la llevan. O con la radio colgada en el bolsillo. Y entre ellos, evidentemente, se han hecho esto. Entre ellos, evidentemente, se van a defender. Claro, esa es una maniobra más o menos de blindaje entre ellos, claro. No, nosotros aprovechamos los huecos de la ley y ellos también. También te digo que si es uno el que no lleva placa, 2, o son 300, se pueden tapar. Pero cuando hay fotos de retrato a metro y medio de la gente con los brazos relajados y foto de retrato a metro y medio que se ve perfectamente que no la lleva, que hay muchos que la llevan y la llevan al revés, pero habiendo fotos, eso, puedes llegar a la comisaría y decirlo, y si no a la comisaría te vas al ministerio, y si no a Plaza Castilla, que por mucho que se protejan tiene que estar, ellos tienen que tener alguna policía interna que regule eso. Pues un momento a base de insistir, el que la sigue la consigue. Esto es insistir, a mí me dijeron de pequeño, todo es insistir. Si insistes, insistes, insistes, insistes, al final sale. Decía que pues un momento para recordar a nuestros oyentes, a los compañeros, que hay un teléfono que está 24 horas al día al servicio de los acampados y de todas aquellas personas que tengan algún problema a nivel legal. La comisión de legal ha puesto a nuestra disposición el siguiente teléfono que voy a dar ahora, por si tienes alguna duda de dónde denunciar, de cómo hacerlo, a quién acudir. Es el 665 225-665, 24 horas al día para asesoraros en todo lo posible, porque yo me imagino que después de algo como lo de hoy, uno se encuentra perdido, se encuentra arropado por su gente, ¿no? Por nosotros, pero a nivel legal pues no sabe a dónde acudir, pues ahí tiene ese teléfono para que pregunte lo que quiera y bueno, Y intentar. A vosotros, Tere, Abel, en concreto, ¿os han asesorado desde la comisión de legal sobre qué hacer en este momento? Bueno, es que es un tema un poco turbio porque nosotros pertenecemos, por así decirlo, a Acción. Uh-huh. Y hay muchas veces que yo he aprendido en Sol que ante una acción tiene que haber una reacción. Y legal en muchas ocasiones nos ha dicho que no nos representan porque no se ha consensuado en la asamblea. Pero tampoco se han consensuado las macro manifestaciones que ha habido, la división de la manifestación del otro día, y sin embargo ahí siguen dando apoyo. Yo valoro muchísimo el trabajo que están haciendo porque es increíble, pero ya llega un momento en que yo a título personal me he cansado de que me digan que no me representan. Entonces yo sé que si voy y la pido me la van a dar, pero no la había pedido hasta ahora porque aunque yo sabía que iba a haber palos, no me esperaba que fuese de esta magnitud. ¿Y entonces qué es lo que os planteáis a partir de ahora? Yo seguiré estando en cabeza, no tengo ningún miedo y voy a seguir luchando por lo que creo. Yo antes de dar la opinión, me gustaría saber si es cierto lo que dicen, porque me lo acaban de comentar por aquí, que si para una denuncia aportas una prueba en vídeo, base el vídeo que salen dándote el porrazo a ti, si está publicado en internet o está publicado en algún blog o algo, ¿es válido o no es válido? Pues... yo porque no te puedo contestar eso, a eso, pero lo vamos a publicar en Twitter para que nuestros oyentes no sepan asesorar sobre ello. Y yo como pienso como Tere, los de legal muchas veces se mojan bastante o se mojan menos, dependiendo de cómo sea el grupo de grande, se mojan más o se mojan menos, y ellos con decir no me representa lo tienen arreglado. Igual que la Asamblea de Sol, propones algo, no les gusta y te dicen no me representa, y es como decirte tú estás fuera. No. Esto a mí... Recordar que esta mañana, ayer en la asamblea había bastante gente, se acordó que a las 8 iba a haber gente allí. Yo solamente a las 8 he visto bajar a 5 personas o 4 que estaban en la asamblea ayer. Por lo tanto, no se ha recibido el apoyo que se esperaba. Y a título personal creo que debería apoyar todo el mundo. Se han pegado a compañeros y a mí el otro día se me caía el alma cuando un compañero de A Coruña decía en la asamblea: yo le he prometido a la gente de los pueblos mirando a los ojos que iba a hacer que se escuchasen sus propuestas. Hay que hacerlo, estamos aquí por algo. No puedes ponerle una alfombra roja a los políticos. Hay que hacerte escuchar. De manera legal y pacífica, pero hay que hacerse escuchar. Más organización. Esto era muy grande y se nos ha ido de las manos. A nosotros, lo bueno que tenemos es que siempre actuamos la vía pacífica y tenemos un protocolo que sentarnos en el suelo. Pero a la policía, evidentemente, se le ha ido de las manos también. Un poquito más de conciencia. Bueno, pero como ya has reseñado tú antes, esto no significa que se vaya a decaer el movimiento, sino todo lo contrario. Yo por mi parte. La lucha sí. Yo en primera fila, como siempre. Claro, y a colación de lo que decíais antes, obviamente lo habéis dicho a título personal, yo entiendo la rabia que sentís en este momento, entiendo la impotencia que sentís porque habéis sufrido una carga policial muy agresiva y supongo que han sido momentos de mucha tensión y vosotros habéis comentado que personalmente pues recurriríais a cierto modo de violencia a título personal. Sí, sí, a título personal. Yo he dicho que a mí me encantaría, pero que no lo voy a hacer. Claro. Pero por eso os quería preguntar, ¿no creéis que, bueno, como ya he comentado también antes, en Barcelona se han vivido casos así, siempre se ha respondido de forma pacífica y eso es lo que ha ayudado a que los marchantes vengan a Sol, claro, de forma pacífica? O sea que es lo que os quería preguntar. Si... No, no, yo a título personal, por mí, usaría su misma moneda. Ellos pegan, yo pego. ¿Qué pasa? Que también tengo conciencia. Y aquí hay mucha gente que no piensa como yo, y en mayoría. Y respeto que ellos no quieran usar la violencia. Con lo cual, si no usan la violencia, no la voy a usar yo. No soy yo quien comprometer a 2.000, 3.000 personas porque yo pego a un policía. No voy a comprometer a ni a otra persona, simplemente. No, no les voy a comprometer a que se lleven un palo, a que acaben detenidos o a que acaben con cargos, o detenidos o presos. No, porque no soy nadie. Entendemos lo que quieres decirnos, pero mi pregunta es si a título personal consideras que responder a la policía con su misma moneda desacredita el movimiento. Sí, a título personal. Sí, sí lo desacredita. Claro que es desacredita. Sí, por eso somos todos. Además de aceptar, digamos, la conciencia colectiva, tú tienes una propia que te dices, quiero hacerlo, lo haría, pero no lo hago. No solo porque no esté consensuado, sino porque no lo haría. No, claro. Nosotros mismos esta mañana hemos parado a varios manifestantes que estaban muy exaltados y que querían... Los matamos, los hemos parado nosotros. O sea que... Pues no eso sé no, si os gustaría destacar algo más. No, que eso no quita que si me cogen por la calle y me dan dos tortas en tribunal, ahí igual sí respondo. Pero si es algo del movimiento, aunque no esté consensuado, no voy a responder. Nunca. Lo único a añadir, que cuando íbamos al hospital, hacia Banco de España, que era la boca de metro más cercana, hemos pasado por otro pelotón de la UIP, y lo único que se les ha ocurrido decirnos es: anda, que os hemos dado bien, nos hemos puesto finos. Además, regocijándose, claro. Vamos a hacer ahora predicar con el ejemplo. Abel nos lanzaba una duda al aire. ¿Es válida un vídeo colgado en internet como prueba en un caso como este? Y hemos llamado al teléfono que os decíamos antes, el 665-225-665, y tenemos a Eric al otro lado de la línea que nos va a contestar a esta pregunta. Eric, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, me pregunté si es legal un vídeo con internet como prueba. En principio sí que es válido, no tendría por qué no serlo. Y además pues es bastante importante ese tipo de material, sobre todo a la hora de identificar al policía concreto que es autor de la lesión. Ahora bien, si el vídeo está manipulado, cortado, etcétera, etcétera, y está subido a internet, pues obviamente deja de ser válido, pero para eso se pueden subir a pedir periciales sobre la veracidad del vídeo para demostrar que esa prueba es válida, pero en principio todo el material audiovisual que se tenga, fotos, vídeos, etcétera, todo eso se puede y se debe aportar a la correspondiente denuncia. Así que animamos a todas las personas, ya que hay material audiovisual propio del 15M, es el único que hay en realidad por lo que nos contaban los compañeros, a hacerse con ese material y aportarlo entonces como prueba, ¿verdad? Correcto. Y además solo añadir que ya el 11 de junio, con las agresiones que hubo en los ayuntamientos, recibimos una serie de dudas que se planteaban, entre otras dudas esta que me planteas, y nosotros subimos a la página web todas las dudas resueltas, y entonces pues me remito un poco a la web de Madrid Toma la Plaza, donde están muchas dudas con respecto a esto ya resueltas. Muy bien, no sé si tienes alguna última hora respecto a ese acuerdo de interlocución que se rompía esta mañana. Hemos hablado con Sara, nos ha comentado un poco en detalle esa noticia. No sé si hay alguna última hora, habéis recibido algún tipo de información, tienes algún tipo Por de perspectiva. No hay ninguna novedad en estos momentos. Pues muy bien, Eric, muchas gracias por atendernos y bueno, y enhorabuena por vuestro trabajo. Nada, enhorabuena a vosotros. Gracias. Pues ahí teníamos el consejo legal de Eric. Bien, ya sabéis que si queréis que esto se resuelva, si queréis tener que esto se resuelva por la vía legal, estas agresiones de los policías, sabéis que habrá seguramente muchísimos vídeos en internet circulando, y no solo os lo digo a vosotros, Abel y Tere, que sois los que estáis aquí, sino a todos los que hayan sido heridos durante las cargas policiales de hoy. Y bueno, no sé si queréis hacer una última reflexión, aprovechando que estáis aquí. Si queréis mandar un mensaje de solidaridad a vuestros compañeros, cualquier cosa que digáis, están unos micrófonos abiertos para ello. No, pues que aupa y que esto sigue y que no dejemos que nuestra rabia guíe nuestras acciones. Yo nada que animar, nada que decir, que sigamos así como estamos. Mejor. Así como estamos, tirando a mejor, coño. Bueno, pues muchísimas gracias y un placer teneros, no aquí, sino como compañeros de este movimiento, tener gente de esta talla. De verdad que no os dejéis llevar por esos insultos, por esos menosprecios. Sé que menoscaban el ego de cada uno, el ánimo de cada uno, pero que vamos, que sois admirables y que ya quisieran ellos, más de uno de los que estuvieron esta mañana repartiendo, tener la mitad de calidad humana que tenéis vosotros. Gracias. Nada. Gracias. Si os parece, hacemos un pequeño parón en este programa especial y continuamos con todos vosotros. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas!

una cara más amable, una cara sin duda que significa un logro para el movimiento 15M, porque algunos compañeros nuestros han podido colar en el Congreso las propuestas que se han consensuado durante estos días entre todos los marchantes. Y una de esas personas que ha podido entrar en el Congreso es Florencia, y la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. ¿Florencia? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Parece que no nos escucha. Vamos a intentar conectar una vez más con ella. Mientras, saludo a Sofía y a Fran, que me acompañan a la mesa. Fran es el que ha estado aquí toda la tarde. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a intentar conectar con ella otra vez para ver que nos cuente en primera persona cómo ha sido el llevar estas propuestas al Congreso, cómo han hecho para colarse y demás. Creo que la tenemos una vez más. Hola, Florencia. Florencia, ¿nos escuchas? Vamos a ver si nos puede escuchar. Hola, buenas tardes, Florencia. Ella nos escucha a nosotros, pero nosotros no la escuchamos a ella. Es el problema. Vamos a volver a colgar, vamos a intentar llamarla otra vez. A ver qué podemos hacer para recuperar esa conexión y que nos cuente en primera persona. Pues sí, porque todavía no se sabe muy bien, lo hemos sabido por otras fuentes, no por una fuente tan directa como una de las personas que ha entrado al Congreso. Sí, sin duda, ha sido la noticia que ha arrojado un poquito de luz, ¿no?, esta mañana, cuando todo parecía perdido, y de repente esa noticia de que las propuestas han conseguido llegar, a pesar de los impedimentos y a pesar de las cargas policiales. Son muchos meses de trabajo de mucha gente yendo por todos los pueblos de España para recopilar esas propuestas como para que se hubieran quedado en la orilla. Así que es muy importante hablar con conferencias y en unos momentos podemos tener al otro lado. Uh-huh. Enseguida, además, cuando nos cuente su testimonio podremos leer también esas propuestas que han llegado al Congreso. Parece que no nos coge el teléfono esta vez. Seguimos intentándolo, pero mientras, Sofía, tú has estado en el Paseo del Prado, ¿verdad? Sí, he estado allí pues sobre las 3:30 de la tarde más o menos, y la verdad que el ambiente era muy tranquilo, la gente estaba relajándose, pues unos comiendo, otros terminando de comer, echando la siesta, refrescándose, ordenando un poco el campamento y por relajando los nervios, ¿no?, que surgen cuando hay un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad tan duro como hemos podido escuchar aquí a través de los testimonios directos de los heridos. Aunque también es verdad que gente me ha estado contando que ha habido policías que han mostrado gestos de apoyo al movimiento, que les advertían, que les decían por favor iros, que os tenemos a tener que pegar, que algún policía incluso que se ha negado a pegar. Y algunos han llorado, incluso nos comentaban nuestros compañeros, les avisaban, ojo que vienen refuerzos, ojo que hay dos lecheras más esperando en tal sitio, y esos mismos ante la brutalidad de sus compañeros no pudieron más que incluso echarse a llorar, como nos comentaban antes dos de los heridos, de momento 30 heridos, ya veremos si frente se confirma esa cifra que ha dejado esta mañana, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que vuelven otra vez a revivirse esos rumores que siempre surgen de infiltraciones en el movimiento, no se sabe muy bien de qué o cómo, pero bueno, vuelven a surgir cuando hay este tipo de enfrentamientos también. Por otro lado, avisar que también hay gente que está llegando ahora mismo a Televisión Española, al Pirulí, para trasladar las imágenes que se han grabado desde aquí, desde la Comisión de Audiovisual, donde se ven esos golpes, donde se ve exactamente lo que ha pasado, cómo ha sido esa carga, y para intentar que la televisión lo muestre tal y como ha sido. De hecho, ahora mismo aquí en la Plaza del Carmen está teniendo una reunión entre personas que animamos a toda la gente que quiera que se pase para poder elaborar un comunicado común defendiendo esa paz que siempre ha defendido el movimiento y defendiendo esa no violencia que siempre hemos transmitido. Y que se defiende incluso después de haber recibido estas palizas. Estos chicos demostraron una entereza tremenda al decir que, evidentemente, a uno le pide el cuerpo, el ojo por ojo, diente por diente, pero que saben que el movimiento está de parte de ese tipo de actuaciones y que ellos personalmente creen que hay otra forma de actuar y que no se van a dejar amedrentar por nadie ni van a cambiar su forma de ver el mundo porque haya cuatro de celebrados, ¿no?, que se lían. Desde luego, esa es la tónica y así va a continuar. Se va a hacer un comunicado que esperamos que sea transmitido a través de cualquier medio, pues de la manera que es. Y también avisar a todas las asambleas del país, a todas las comisiones de cualquier lugar de España, que por favor que estén pendientes, que revisen su correo, porque se les está mandando información sobre todo lo que ha pasado para poder elaborar ese mensaje unánime, y se espera contestación para tener un muro consensuado entre todos y en el que todos podamos participar y opinar y tener toda la información lo más actualizada posible. Así que, por favor, pedimos a todas las asambleas que revisen los correos electrónicos que tienen todos los grupos, por favor. Sí, además me gustaría comentar eso que decía Sofía sobre la acción que se iba a llevar a cabo en el Pirulí, porque es bastante importante. Los medios apenas han recogido ni las cargas ni nada de eso, más que nada se estaba recogiendo lo que ocurría dentro del Congreso. Entonces, incluso pues ha habido informaciones erróneas, como que no ha habido ningún tipo de herido. Sin embargo, nosotros hemos tenido aquí a dos de ellos, que lo podemos constatar, vaya, seguro que hay vídeos y hay material audiovisual para comentar todo eso. Sí, la verdad es que, bueno, siempre actúan un poco a su manera particular, porque, bueno, también este fin de semana tampoco es que haya sido una gran cobertura ni difusión de todo lo que está pasando a través de las marchas y con todas las asambleas del país aquí en Madrid. Y, bueno, siempre los medios pues van un poco a lo que más les importa, que son los políticos, ir ahí a las declaraciones, ir a la nota de color del Congreso, buscar las declaraciones de los otros políticos. Claro. Etcétera. Desde aquí hacemos un llamamiento a los medios para que, si lo que les interesa es el contenido político, lo que les interesa es la noticia de carácter político y no el 15M o alguna otra cuestión, les invitamos a comparar y constatar así lo dicho hoy en el Congreso, qué calado tiene, según su opinión, de profesionales, con lo que podemos encontrar en el dossier de propuestas traídas desde todos los puntos de España, y que ellos mismos digan cuál tiene más calado político. Os voy a repetir la dirección desde la cual podéis acceder a este dossier, a este PDF, en el cual se detallan todas las iniciativas que esta mañana han podido finalmente llegar al Congreso y que, si podemos, ampliaremos información con nuestra compañera Florencia en unos minutos. Esa dirección es marchapopularindignada.wordpress.com. Todo el mundo puede descargarse ese PDF y seguirlo con nosotros cuando os lo detallemos poco a poco y lo vayamos comentando. Así lo tenéis delante y nos podéis llamar o colaborar a través del Twitter o el Facebook para darnos vuestra opinión de esas propuestas que ya han llegado finalmente a Madrid. Y, bueno, recordad también que a las 8 de la tarde hay una concentración pacífica. Hay una aquí en Sol, hay otra en el Prado y hay otra en otras ciudades españolas, como han confirmado algunas. Sí, se han confirmado algunas como Jaén, Bilbao. En estos momentos pues no sabría confirmar ninguna más, pero sí que algunos compañeros y compañeras de otras ciudades han decidido unirse a este acto de solidaridad. Pues si no podemos conseguir contactar con Florencia, si os parece, Fran y Sofía, vamos a dejar por concluido este especial, esta cobertura que hemos dado durante toda la mañana para contar lo que está ocurriendo, todas esas cargas policiales. Uh-huh. Como siempre, os agradecemos que hayáis estado al otro lado del ordenador y un saludo. Un saludo muy fuerte. Recordad revisar ese dossier informativo que os comentábamos, porque hoy ha sido un día triste, ha sido un día amargo, pero es un día en el que se ha llevado por fin a donde tenían que estar ese trabajazo de nuestros compañeros durante los últimos meses. Así que revisad esas propuestas, comentarlas, y aquí esperamos vuestras opiniones en Ágora Sol. Y que el trabajo continúa. Y la emisión también ahora mismo a partir de las 7 de la tarde, más Ágora Sol Radio. Un saludo. Un saludo a todos. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net.